Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Decía Umberto Eco que las redes sociales han dado voz a un montón de tontos. Bueno, decía algo peor, pero se entiende perfectamente. En redes sociales muchos ahora hacen alusión a la censura. Son de esos, dicen que hay, eso, mucha censura. Pero quien lo dice y lo denuncia normalmente no tiene ni idea de lo que es la censura. La libertad de expresión no es libertad para decir tonterías. Si alguien da un mensaje que puede ser extremista, machista, racista, antifeminista, si alguien hace eso y no lo deja, no está ejercitando la libertad de expresión. Lo que está ejercitando es su libertad para ser un poco tontos. El censor dice ahora que le censura. El desarrollo de la tecnología ha abierto las puertas a los ejecutores del progreso y a los que ven mal el avance. Y tienen libertad, lo que pasa es que no la quieren para los otros. Llaman censura a no poder sembrar odio en la sociedad. Ahora utilizan el desarrollo científico y la tecnología para diseminar mensajes cargados de discriminación. Están usando la tecnología para retroceder y si no pueden dar a conocer su mensaje cargado de odio y desprecio contra la ciencia, lo llaman censura. Y la censura no es lo que ellos dicen. Que abran libros de historia para saber qué es y que lo sepan, pero eso de leer y la cultura no se les da especialmente bien. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Arrancamos, aquí comenzamos, esto es La Rosa de los Vientos, en la 1 y 4 minutos hasta las 5 de la madrugada. Os recordamos la etiqueta en Twitter, en redes sociales, almohadilla Rosa Vientos, y la página web ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ondacero.es y almohadilla Rosa Vientos. Antes Zona Cero, tertulia Zona Cero con Amado Martínez, con Juan José Sánchez Oro, con Miguel Pedreo y Josep Guijarro. Hace una hora y cinco minutos ha finalizado un día cargado de simbolismo porque se ha juntado en el calendario el Día de la Madre y el Día del Trabajador. Y en unos instantes os hablamos además de una historia terriblemente injusta. Ha habido mucha injusticia sobre el trabajador y sobre las madres, pero una historia terriblemente injusta que ocurrió hace 2 o 3 siglos. Vamos a conocer una historia de esclavitud, una historia que está muy asociado a un personaje que era por su lugar de nacimiento, era parte de España, pero era español. También esta noche, Ecos del Pasado, Laura Falcolara nos va a hablar del Arca de la Alianza y Mujeres con Historia, Mujeres y la Cultura en los convulsos años 30, que nos contará Silvia Casasola, que también nos narrará la historia y leyenda en Cuéntame cómo pasó de un navío español. Fronteras del Futuro, os contamos que uno de los planes es convertir, transformar el cerebro humano en una especie de mando a distancia. Hay templarios y Colón. Lo vamos a hablar con un investigador, con Mariano Fernández Urresti, que nos va a hablar de los misterios del personaje más importante de la historia de nuestro país. Al frente de los mandos, al frente de la parte técnica, Miguel Jurado, con Javier Sevillano en redacción y producción, y Silvia Casasola en la codirección, que está con nosotros. Silvia, comenzamos ahora hasta las 5 de la madrugada con infinidad de temas e infinidad de invitados. Y sí, y comentabas del día que hemos pasado, y la verdad es que ha sido un día, yo creo, que emocionante para muchísimas personas, que después prácticamente de 2 años se han podido juntar hermanos con sus madres para verlas, para poder abrazarlas y para poder tener esos achuchones que llevamos ahí 2 años con esos problemas, esas mascarillas, esos alejamientos. Ojalá dure mucho. Yo de momento digo, vamos a vivir el día a día, que septiembre ya veremos lo que pasa. Así que vamos a disfrutar del momento y que vaya pasando las cosas y por lo menos esos cariños que no falten nunca, nunca, nunca, nunca, como el cariño que os tenemos nosotros desde el programa para tener una noche estupenda con todos los oyentes. Empezamos, arrancamos, aquí empieza La Rosa de los Vientos, 1:08. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. No es una pregunta, no es una cuestión de paladí, es una pregunta que ya nos tenemos ahí que formular, porque puede pasar dentro de muy poco tiempo. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le transmitirías a una humanidad, a un ser de otro mundo, a una humanidad, a otra humanidad que se encuentre en las estrellas? ¿Qué le contarías o qué le transmitirías de lo que tenemos nosotros que puede ser identificativo de la vida en la Tierra? ¿Qué le contarías o qué le mandarías? Mado Martínez, muy buenas, Colombia, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, muy bien. Buenas tardes, buenas tardes allí en Colombia, en Bogotá, en donde se está celebrando la Feria del Libro, y tú has estado hace muy poquitas horas allí, ¿no? ¿Qué tal llevas el dolor de muñeca? Pues mira, una hora y media o más firmando. Absolutamente abrumada con el calor de la gente, la sala llena, la feria llena. Ha podido venir la gente que estaba desde allí por la mañana, las colas para entrar, la afluencia de gente increíble. La edición de este año se notaba que había ganas, después de la pandemia, de ese reencuentro y de volver a oler los libros y volver a estar con los autores. Y hay un gran amor al mundo de la cultura y de los libros en toda América, en Colombia. Bueno, Colombia es la patria, junto a Cervantes, en del personaje más importante en la historia de la literatura en español. Hablamos de Gabriel García Márquez, de Gabo, el más grande, el más importante, el que mejor escribía. Para mí, pues sí, la verdad, es el autor del que me he leído toda su obra, sin excepción, y más de una vez cada uno de sus libros. Y hay que decir que aquí la gente en Colombia, en Bogotá, la gente paga por entrar en la Filbo. Sí, sí. O sea, es increíble, son planes familiares, es día de fiesta, hay conciertos, hay actividades, hay carpas, se une la Feria del Libro de público con la Feria del Libro profesional, llevan el amor por la cultura y los libros a todos los barrios de la ciudad, a librerías, bibliotecas, actividades, todo el rato, todo es amor por la cultura y por los libros. Y yo, que he estado en la Feria del Libro de Londres, que he estado en la Feria del Libro de Madrid, en la Libre Profesional de Barcelona, que conozco la Feria de Frankfurt, puedo decir que es la Feria del Libro más impresionante en la que he estado en mi vida, sin desmerecer ninguna, y que es todas esas ferias juntas. O sea, es increíble, estoy sobrepasada. O sea, que se vuelcan, que no solamente son lectores individuales, sino que es familiar, es un acto familiar. Es el acto de Corferias al que más concurrido de todo el año. La Feria del Libro de Bogotá, la Feria del Libro de Colombia, en la que ha estado Mado Martínez. Mado, que nos va a contar esta noche cuáles son los planes. Eso es algo que ya hay que planificar, que ya hay que tramar, que es lo que nosotros, en la humanidad, la gente que está al frente de las expediciones que van a mandar un mensaje a otros mundos, ¿qué es lo que van a contar o qué van a dar representativo de nuestro planeta? Yo lo estabas contando y me estaba imaginando los memes en Twitter, en plan, hola, ¿qué hace? ¿No? En plan, ¿qué le vamos a decir a los alienígenas si lo encontramos? Hola, ¿qué hace? ¿No? Hola, ¿cómo está? Pues, claro, hola, ¿cómo está? Sí. A ver, ¿vosotros os acordáis de ese mensaje de Arecibo hace ya pues medio siglo que se mandó? Pues con música, con una serie de historias y tal, como para dar una especie de muestra escaparate de lo que somos nosotros, en plan, hola, estamos aquí, ¿no? En plan, ahí hacer amiguitos, ¿no? Bueno, pues estos mensajes se están actualizando, se están personalizando, con un mapa de bits personalizado creado en un lenguaje protoalienígena, diseñado además para eliminar los errores de transmisión e incrementar estas posibilidades de que el mensaje, bueno, pues tenga éxito y se entienda, y se pueda ser traducido fácilmente. Todo esto siempre pienso yo desde un punto de vista muy antropocéntrico, ¿no? De lo que nosotros pensamos que es vida inteligente, que tiene que ser en otros planetas igual o muy parecido a la nuestra, ¿no? Vale, pues ese eterno anhelo humano de sentir que no estamos solos en el cosmos cobra cada vez más fuerza y se actualiza a medida que se actualizan las tecnologías y está muy relacionado con la música y todas estas cosas. Música y ciencia. Entonces, volvemos a lanzar ese grito, de verdad, y lo vamos a volver a lanzar al universo, que es como una llamada a otras civilizaciones, a otras posibles civilizaciones alienígenas, a otros moradores inteligentes del barrio estelar. ¿Y cómo lo vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, pues lo vamos a hacer enviando mensajes de radio que contienen elementos musicales y tutoriales científicos que van a ser enviados este año al TRAPPIST-1, que es un sistema de exoplanetas a 39 años luz de la Tierra, y luego al exoplaneta K2-18b, ubicado a una distancia de 124 años luz de nuestro planeta. Yo a estos nombres se los habría cambiado un poco, siempre lo digo, pero bueno. Estos mensajes están específicamente diseñados para recordar a estas civilizaciones, que se supone que son unas civilizaciones, que estamos buscando unas civilizaciones ya con cierta historia, ¿vale? ¿Cómo eran durante su fase adolescente? Es decir, fijaos qué cosa más chula y más interesante, como somos nosotros ahora, porque nosotros somos conscientes de que estamos todavía luchando por convertirnos en un planeta sostenible, es decir, somos una civilización adolescente y somos muy conscientes de eso. Lejos de ser una civilización madura, pues todavía nos quedan muchos temas fundamentales por resolver, ¿no? Y uno de ellos, quizás, yo creo que el más desafiante y el mayor reto que tenemos es la sostenibilidad, ¿no? Que nosotros como especies seamos sostenibles y este planeta sea sostenible con nuestra civilización en este planeta. Si logramos establecer contacto, y lo mejor de todo, si no responden, que eso ya sería la pela limonera, me temo que no vamos a vivir lo suficiente los que estamos aquí en el programa para verlo eso. Porque vamos a tardar así como 80 años en obtenerlo, como mínimo. Y eso sí es que la obtenemos. ¿Y por qué pensamos que hay vida inteligente en el vasto universo? Pues precisamente porque hoy más que nunca, y gracias a esta exploración espacial que hemos hecho en los últimos años, este desarrollo de misiones de exploración espacial, sabemos que gran parte de las estrellas de nuestra galaxia alberga planetas y que muchos de estos exoplanetas pueden contener agua líquida en su superficie, que es un requisito fundamental para el desarrollo de la vida, tal y como nosotros la conocemos, por lo menos, ¿vale? Además, la estadística nos dice que al menos, uno de estos miles de millones de planetas, he dicho miles de millones de planetas, sí, puede haber vida inteligente. Existe esa posibilidad. Ese parece ser el deseo de nuestra especie, contactar con otras especies alienígenas inteligentes. Yo creo que si Stephen Hawking levantara la cabeza y pusiera Onda Cero ahora mismo y estuviera escuchando La Rosa de los Vientos, diría, cuidadito con lo que deseas, porque él no estaba muy por la labor de llamar la atención. Él veía más recomendable mantener un perfil bajo, porque ya sabemos lo que el encuentro entre culturas, no ya en especies, no ya entre especies, estoy diciendo, entre culturas y diferentes pueblos ha traído a lo largo de la historia en este planeta Tierra en el que nosotros habitamos, y sigue trayendo, que ahí estamos nosotros en Europa demostrándolo una vez más con la guerra. Almodía Rosa Ventos, la gente puede opinar qué sería representativo de la vida en la Tierra. La música va a ser importante en ese mensaje que se va a dar a seres de otros mundos. También está con nosotros desde Barcelona, Guijarro Josep. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, Silvia y queridos y compañeros y queridos oyentes. Aquí estamos ya preparados una vez más para esta tertulia. Yo no sé si en otros mundos, pongamos en Alpha Centauri, escucharían con gusto Paquito el Chocolatero, ¿no? Bueno, yo me conformo con mandarles 5 notas. Re, mi, do, do, sol. Que sí, pero para los que las saben de música, la tercera fase, efectivamente. Claro. Efectivamente. Porque eso significaría que los grandes iconos de arquetípicos de nuestro mundo son los que hemos perpetuado realmente, ¿no? Que tienen un equivalente años luz de la Tierra. Porque la reflexión que hace Mado es muy interesante. Habida cuenta de que si existe vida inteligente y que tiene la misma capacidad o superior de ponerse en contacto con otras civilizaciones que están diseminadas en el espacio, podríamos pensar que existe un vasto plan, no sé si llamarlo por parte de un creador o de un orden cósmico, si quieres ser un poco más pangenético en este sentido, que daría sentido a una de esas grandes preguntas existenciales, que es ¿qué hacemos aquí? Y otra reflexión es que Spielberg tenía información privilegiada, ¿no? Porque si al final se conecta. Eso siempre se ha dicho. Y lo que tuvo Spielberg, seguramente más que información privilegiada, es muy buenos asesores. No olvidemos que entre los asesores de ese film se encontraba el entonces número uno de la ufología actual, que era Joseph Allen Hynek. Sí, bueno, uno de los el número uno era Jacques Vallée. Digo para entonces. También aparecía en esa película. Sí. Claro, por eso lo digo, también estaba representado. Por eso te lo he dicho yo. Claro, claro. Y luego también hay recientemente imágenes del telescopio James Webb, que lo primero que ha enviado, y eso que todavía que no está totalmente desplegado y tal, que están diciendo que está rodeado de miles y no sé si millones de galaxias. O sea, que las imágenes son, con lo cual, lo del tema de planetas con posibilidad de inteligencia, si tenemos en cuenta todos los números y las estadísticas, a ver los hilos. Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Tú qué mandarías? Pues yo un mensaje de alguna manera que pudieran entender, que diga algo así como no vengáis. Vale. No os vais a encontrar nada bueno. Sobre todo teniendo en cuenta, fíjate, como cada vez creen más astrofísicos y astrobiólogos, que esto de que, digamos, que las entidades que dominan un planeta sean entidades biológicas, como somos nosotros, es algo meramente circunstancial. Y que si cualquier civilización que existiera en el universo llegara a un grado de desarrollo superior o algo superior al nuestro, desde luego esas inteligencias no serían inteligencias biológicas, sino que serían inteligencias artificiales que habrían tomado el control de las inteligencias biológicas y serían las, digamos, las entidades que dominarían ese planeta y que intentarían expandirse por otros. Por lo tanto, quizás ese contacto extraterrestre que tanto anhelamos no sería con entidades, digamos, biológicas, sino que sería con entidades tecnológicas. Juan José Cefaro. Dinos, Josep. No, iba a decir que quién sabe si ese no es el designio de toda civilización. Claro. Perpetuar su ADN, aunque sea a través de un dispositivo, de una máquina, que en el fondo lo que hace es perpetuar la conciencia y la cultura y la civilización. Y por lo tanto, bueno, pues tampoco nos tiene en este caso que decepcionar, sino más bien todo lo contrario. Juan José Cefaro. Dinos. Yo mandaría lo mejor. Eso es que por eso te he dejado para el final, porque me imagino que la respuesta que vas a hacer va a ser no. A ver. Tremenda, no, pues fantástica. Estás creando una expectativa que no voy a cumplir. Vale. No, yo mandaría una muestra de lo mejor y lo peor de nuestra civilización, una foto de croquetas y un reggaetón. Vale, pues ya está. Eso desconcertaría, ¿no? Les haría generar equipos de investigación planetarios y a partir de ahí yo creo que ya es que además, esto de lo de los extraterrestres a mí me parece que es, bueno, históricamente es, y también lo ha comentado Amado un poco, es un, la palabra extraterrestre es un significante vacío, es un significante sin significado. Es lo que nosotros lo podamos poner porque no sabemos realmente lo que hay ahí. Entonces, a mí me da la sensación que esto de mandar un mensaje a algo que no sabemos qué es muy parecido a abrir una cuenta en red social, porque tú te tienes que mostrar y dices, ¿cómo quiero mostrarme a los demás? ¿No? Y no tiene por qué coincidir luego con el original. Pues aquí es algo parecido, es como mandar algo que no sabemos muy bien cómo queremos presentarnos, sin tampoco mostrar demasiado, porque no sabemos con qué intenciones pueden recibir esa información, en qué manos puede caer, y entonces hay que andar ahí siempre haciendo un poco de funambulista en estas cosas. La verdad es que ese es el futuro de la historia de nuestro planeta es encontrar otros seres similares, un futuro más o menos positivo, más o menos halagüeño, pero en la historia del pasado de nuestro planeta, de nuestra civilización de la Tierra, hay puntos muy, muy oscuros. Por ejemplo, el que os vamos a contar a continuación. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. I want to get to heaven when I die. Hay historias que se conocen, historias que también son desconocidas. Esta cuenta una historia que algunos se creen que conocen, pero se desconocen infinidad de hechos. Se desconoce, por ejemplo, el hecho de que estuvieron españoles implicados en una historia que ya ocurrió hace varios siglos. Esto que os vamos a comentar puede ser, por ejemplo, el caso de Juan Miranda, 26 años de esclavitud. Yes, my Lord. City. Un tema que vamos a hablar con la investigadora, con la estudiosa, con la experta, con Beatriz Carolina Peña. Beatriz, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Estoy muy bien, encantada y muy agradecida de estar conversando contigo, con Silvia y con tu audiencia. Buenas noches. Y nosotros encantados de tenerte para contar una historia. ¿Quién no ha oído hablar del mundo de la esclavitud? Por desgracia, ha sido algo muy habitual y conocido durante varios siglos. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos de que este es un ejemplo de lo que puede ser y de lo que hubo hace 200, 300 años, siglo XVIII, esclavos españoles. Existieron esclavos españoles. Yo sé por tu libro que existieron, pero sin embargo, tenemos que afirmarlo y recordarlo rotundamente. Tu libro, por cierto, se titula 26 años de esclavitud, está publicado por la editorial del Rosario, de la Universidad del Rosario de Colombia. 26 años de esclavitud, 26 años que Juan Miranda, el protagonista de esta historia, fue dueño de otras personas. Efectivamente, y eso que se sepa, lo que pasa es que el final del caso todavía está por, bueno, y tampoco nunca se resolverá, ¿no? Pero digamos que sepamos por documentación, efectivamente, 26 años de esclavitud. Ahora, Juan Miranda fue un individuo que vivió a mediados del siglo XVIII, nació en Cartagena de Indias, en lo que hoy sería Colombia, en aquel momento la provincia de Nueva Granada. Y en el siglo XVIII lo que estaba sucediendo, para poner un poquito más el contacto un poco más amplio, lo que sucedía era que en el Caribe, en las aguas del Caribe y en el área circuncaribe, los corsarios españoles y los corsarios ingleses se enfrentaban, sus barcos se enfrentaban. Y entonces en esos enfrentamientos, el barco que vencía tomaba, por supuesto, posesión, capturaba al otro barco y lo que ese barco llevara. Entre lo que el barco llevaba, por supuesto, había seres humanos y mercancía en general. Los seres humanos se dividían en personas, de esta manera eran como eran percibidos, y no solamente los percibían así los ingleses, también se daba en la dirección contraria. Pero hablando en concreto del caso de Juan Miranda, que estuvo esclavizado por ingleses, entonces voy a contar la historia desde esta perspectiva por ahora, ¿verdad? Entonces lo que sucedía era que se enfrentaban en el Caribe, el barco vencedor tomaba el otro barco, y entonces en este caso lo traía desde las aguas del Caribe a la ciudad de Nueva York, que en aquel momento era una provincia de la corona inglesa. Una vez llegados aquí, y debo decir, no solamente a Nueva York, también a Boston. Ya tengo documentación de personas que estuvieron esclavizadas en Boston y en otros lugares, sobre todo de aquí, de la parte norte. Pues una vez que llegaban acá, entonces esas personas que estaban en el barco se clasificaban en personas blancas y los no blancos, que podrían ser mulatos o negros, ¿no? Uh-huh. Y entonces las personas blancas pasaban a ser presidiarios de guerra, mientras que los otros pasaban a ser mercancía. Entonces se vendían conjuntamente con el resto de la mercancía que tenía el barco y inmediatamente, por supuesto, se convertían en esclavos. Beatriz, creo que se les catalogaba sí. como bien personal o propiedad viva, como si fueran un perro, una cazuela o cualquier cosa así. Asimismo es, eran, podríamos decir, bienes muebles, porque se podían mover a diferencia de los bienes inmuebles. Sí, eran un bien, y el dueño tenía potestad completa sobre el individuo. No se le permitía legalmente matarlo, pero se le permitía castigarlo o pagarle a otra persona para que lo castigara. Y los castigos no eran hasta el punto de matar al esclavo, porque al dueño le importaba mantener al esclavo con vida porque era una propiedad y tenía valor. Por esa razón, entonces no lo mataban. Sin embargo, hubo casos, y con todo este trabajo me di cuenta, de que hubo dueños que mataron a latigazos a esclavos en sus lugares. Y la comunidad que sabía que eso había sucedido, aún aquí en una ciudad, ¿no? Estamos hablando de un centro urbano, ¿no? De un centro rural, también lo ocultaban, ¿no? Se solidarizaban entre sí. ¿Y qué sabemos de ese personaje? Este personaje que estaba metido en toda esta historia, había gente, cuesta mucho concebirlo, ¿no? Entonces, y en cualquier momento en la historia, pero gente que tenía a otras personas como parte de su propiedad, de sus muebles, y era un ser humano que no les castigaban, pero pagaban a otros para que les dieran latigazos. Es una cosa tremenda. ¿Pero qué sabemos de este personaje en concreto? ¿Cómo había sido su vida hasta ese momento que llega a Nueva York? Sí, bueno, estos individuos, y debo también hacer la aclaración, estos individuos eran hispano-caribeños o sí. hispano-antillanos, ¿no? Hombres que vivían en las islas de las Antillas, que habían, muchos de ellos provenían de padres esclavos y otros de padres esclavos y padres libres también, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en el caso de Juan Miranda, se sabe lo que él declara en la solicitud que hizo de libertad aquí en Nueva York en 1754. Su padre era Juan Manuel Miranda Blanco y su madre era Nicolasa López, una negra libre. Al parecer, muy niño, y esto no es extraño, en la época los niños formaban parte de la marinería de los barcos porque había escasez de marineros. Mm. Y entonces a los niños se hacía leva de niños de entre 9 y 14 años que pertenecían a la marinería, ¿no? De estos barcos. Entonces parece que Juan Miranda se enroló como marinero muy joven en uno de estos barcos, probablemente en un barco corsario, aunque su abogado cuando lo defiende dijo que él estuvo en un guardacosta, como para darle tal vez un tono más oficial al rol que él tenía, al tipo de barco en el que él estaba. Pero yo sospecho que realmente él formaba parte de un barco corsario, ¿no? Un barco corsario también, debo aclarar, es que son muchos elementos, ¿no?, que hay que aclarar, que no se confunda el barco corsario con el barco pirata. Uh-huh. El barco corsario tenía una licencia de un gobernador X para ejercer el corso en el mar. Entonces era como una especie de policía del mar, ¿no? Según como lo llama un autor que se llama Gerardo Vivas Pineda, un historiador. Él dice que el corsario es un policía del mar, mientras que el pirata era un delincuente del mar, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces estos corsarios también actuaban como delincuentes del mar, ¿no? Actuaban de la misma forma. Y entonces probablemente Juan Miranda formaba parte de un barco corsario y en la costa de Venezuela fue apresado por un barco de la isla neerlandesa en este momento de Curazao, se lo llevan preso a Curazao y de allí a los 6 meses lo toma un corsario inglés llamado William Upson y lo trae a la ciudad de Nueva York. Pero William Upson, Beatriz, cuando William Upson coge y entra en contacto con Juan Miranda, Tú comentas que por ardides, por un poco que le medio engaña, le termina convenciendo para que salga de Curazao y se vaya a Nueva York. ¿Qué es lo que le dice? ¿Cómo le regala el oído para que salga de ahí, de esa cárcel, y le acompañe? Sí, muy buena frase, le regala el oído, exactamente. Bueno, el pobre chico ha estado, el pobre chico tendría para este momento 15 años. Había estado preso por 6 meses aproximadamente allí en Curazao. Quién sabe en qué condiciones. Sabemos que las cárceles en aquella época eran terriblemente inhumanas. Y entonces Axon, que conocía a Juan, ya sabía que Juan estaba allí porque había sido uno de los capitanes que había estado en el apresamiento del barco donde iba Juan Miranda en la costa de Venezuela, lo había llevado a la isla. Y obviamente pues sabía que estaba en la cárcel, y entonces él le dijo que se fuera con él. Seguramente le diría, mira, no vas a tener posibilidad de escapar de aquí, de esta cárcel, te van a tener aquí por mucho más tiempo, así que en vez de estar aquí, vente conmigo a mi barco, trabajas conmigo unos meses, y en un momento, en el futuro, después de unos 3 viajes, yo te devuelvo a tu tierra, ¿no? Uh-huh. Que era Cartagena de Indias. Y entonces él le cree, se va con William Axon a Nueva York, y cuando llegan al puerto, entonces él declara a Juan Miranda que él se quedó en el barco, obviamente porque no tenía dónde ir, y allí era donde William Axon lo tenía. Entonces a este barco era visitado por un tal Herman Winkler. Y Herman Winkler comenzó también a seducir a Juan, a decirle, no, pero vente conmigo, yo te voy a poner con un señor a que trabajes, a que aprendas un oficio. Y bueno, dice que le insistió hasta que Juan Miranda cedió, se fue con él, imagínate, un adolescente, y entonces supuestamente lo pusieron como siervo por contrato, que era una institución que existía aquí también, en la que un individuo se alquilaba, ¿no? Era casi como un régimen de semiesclavitud. Uh-huh. Y esto había gente blanca, mucha gente venida de Europa para acá, y entonces se sometía a esta institución. Y le hicieron creer que él iba a estar nada más por 7 años, que era uno de los lapsos más comunes en los que duraba una persona en este régimen de contrato, de trabajo por contrato. Y entonces, bueno, se puso a aprender cómo fabricar velas de navíos con un tal Peter Van Brandt. Uh-huh. ¿Y qué pasó cuando llegaba ya los 7 años? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Él pensaba que iba a ser liberado o que le iban a hacer un contrato como trabajador? ¿Pero qué es lo que ocurrió? Bueno, ocurrió que casi al completarse, aproximadamente cuando él tenía como unos 6 años y medio ya con esta familia Van Ranst, Peter Van Ranst muere, que es el jefe de la familia y el dueño del taller. Entonces Juan Miranda, en este momento, después de que Peter Van Ranst muere, le recuerda a la señora que él tiene un contrato por 7 años y que bueno, que ya se le está por cumplir. Entonces la señora le dice, según él cuenta en el reclamo de libertad, la señora le dijo que sí, que no se preocupara, que continuara haciendo su trabajo y que se le iba a dar la libertad en algún, que pronto le iba a dar la libertad. ¿Y la encontró, la recuperó esa libertad? ¿O todavía es un caso, por desgracia, pese a todo el tiempo transcurrido, es un caso casi casi abierto, ¿no? Es un caso abierto, exactamente. En este punto, cuando ya él está por cumplir los 7 años, después de que muere Peter Van Ranst, se da una situación en Nueva York terrible, una de las peores situaciones, en cuanto a los esclavos de la ciudad. Y es la sospecha de un complot de esclavos. Esto fue en 1741. que hubo unos incendios, ¿no, Beatriz? Hubo como explosiones en diferentes sitios, ¿no? Y acusaban a los esclavos, acusaban incluso a los blancos pobres de que eran ellos los causantes. ¿Pero eso históricamente se puede confirmar que ellos fueran los causantes? No, sabes que esta supuesta revuelta de esclavos ha quedado completamente en un estado de no saberse exactamente qué fue lo que pasó, pero hay hechos objetivos. Los hechos objetivos son, primero, que se quemó en la casa del gobernador, ¿no? La sede del gobierno de la ciudad de Nueva York, en la punta sur de Manhattan, se quemó. El fuerte George, que era donde vivía también el gobernador y tenía sus oficinas, había también una capilla. Casi todos estos edificios se quemaron. Aproximadamente 15 días después comenzaron otra serie de incendios en distintos lugares de la ciudad, y un juez que tenía mucho interés en aclarar lo que estaba sucediendo, porque también tenía mucho deseo de sobresalir y de darse a conocer y de que lo consideraran muy útil, este hombre comenzó a convencer a todo el mundo de que eran los esclavos los que estaban llevando a cabo estos incendios. Y claro, sí, mucha gente también lo sospechaba, y él en particular tenía una sospecha enorme de que los Spanish negros, que era como se llamaban a estos hombres, porque el caso de Juan Miranda no es un caso único, hubo muchos casos, a estos hombres que se les capturaba de barcos españoles y se traían aquí a Nueva York, se les llamaba Spanish negros, que es en traducción sería negros españoles, ¿no? Y él comenzó a sospechar, este juez que se llamaba Daniel Forsmanden comenzó a sospechar que eran los negros españoles, como estaban tan disgustados porque no eran, se consideraban esclavos y lo decían, muchos de ellos lo decían, digamos, lo protestaban, lo decían, ¿no? Y eso, Beatriz, ellos decían. ¿Y eso perjudicó el caso de Juan Miranda para que obtuviese la libertad? ¿Le acusaron de alguna manera o fue sospechoso? Sí, bueno, todavía estamos muy temprano porque apenas hace 7 años que Juan Miranda está en la esclavitud, ¿no? En este punto, pero el problema es que sí, que lo llevan preso. Forma parte del grupo del gran grupo, 100 y pico de personas que fueron en este caso detenidas por ese complot. Él forma parte de los sospechosos y lo ponen preso, pero por suerte se salvó, tal vez porque Sarah Van Rans, que era su nueva dueña, era viuda, tenía pocos meses de haber quedado viuda. Otra cosa era que el oficio al que Juan se dedicaba, que era el de ser fabricante de velas, no era un oficio que tuviera mucha competencia en la ciudad de Nueva York de parte de gente blanca. Y bueno, hubo una serie de factores allí que jugaron en su favor, y entonces él salió de la cárcel de nuevo. Por lo tanto, y Beatriz, por lo tanto puede decirse que, aunque ya de por sí recuperar la libertad es recuperar lo que tenía que ser suyo desde el principio, es injusto, pero él recuperó la libertad, él recuperó su autonomía, y el final de esa historia es un poco así, pero es un final de una historia triste, pero es una historia que acabó más o menos bien, ¿no? Sí, bueno, no, en este punto, cuando digo que recuperó la libertad, quiero decir la libertad de la cárcel. Claro, a eso me refiero, a eso me refiero. Evidentemente, no es una recuperación de la libertad positiva, es una recuperación parcial, por supuesto. Luego se lo cobró la viuda, lo dijo, sí, te saco de la cárcel, pero sigues siendo esclavo mío, ¿durante cuántos años? Efectivamente, entonces él regresa a la casa y nunca, digamos, él simplemente sale de allí preso como esclavo y regresa como esclavo, y no es sino hasta exactamente 20 años después que él reclama su libertad gracias a que llegó un nuevo fiscal general a la provincia de Inglaterra, llegó desde Inglaterra, y este hombre tenía un concepto de que no porque una persona tuviera la piel de un color X indicaba que era esclava. Y entonces él le creyó la historia a Juan Miranda como se la creyó a muchos otros que fueron a donde él para decirle, bueno, que se dieron cuenta de que él tenía esta empatía, ¿no?, por los marineros españoles que habían sido vasallos libres del rey de España, como ellos decían que eran. Entonces, él tenía esta empatía por ellos y por su caso, y trató de defenderlos. Y cuando litigaron, de defender a algunos de ellos. Cuando litigaron, que incluso bueno, él presentó testigos que le habían conocido, es para resumir, porque estamos ya un poquito justos de tiempo, consiguió ganar el proceso, consiguió de alguna forma que se reconociera que él había nacido libre y que era un hombre libre, que ya había cumplido su contrato muchísimo tiempo atrás. No, el caso se arrastró hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de aquí de Nueva York. Y todavía en 1759 no se sabía exactamente qué fue lo que pasó con el caso. Yo doy algunas pistas en el libro para, digamos, dar algunas posibles soluciones, algunas hipótesis. Pero no hay documentación que indique que él recobró la libertad. ¡Qué barbaridad! El libro, insistimos en su título, es en 26 años de esclavitud en su historia. Tremenda, tremenda, y que contaremos más veces aquí en La Rosa de los Vientos con su autora, con Beatriz Carolina. El libro está editado por la Universidad del Rosario, la Universidad Colombiana del Rosario. Beatriz, mil gracias por contarnos una historia muy desconocida en nuestro país, pero que es parte de la historia negra de la humanidad. Beatriz, mil gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un abrazo. Tertulia 00, Enigmas, Frontera, Ciencia, con Miguel Pedrero, con Mado Martínez, con Josep Guijarro y con Juanjo Sánchez Oro. Y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Con esa etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, he puesto algo que hemos mencionado en muchas ocasiones aquí. He puesto esa imagen. Hemos hablado de criptozoología en muchas ocasiones, en La Rosa de los Vientos, de animales enormes, animales no catalogados. Este sí lo está, este es conocido, pero es un auténtico monstruo del lago Ness. Con Almohadilla Rosa Vientos, es ese siluro que hace tan solo unas horas se capturaba, se pescaba en el río Ebro, en Mequinencia, uno de los peces más grandes de la historia de nuestro país, más de 3 metros. Los pescadores dicen y aseguran que les arrastró ese pez de más de 100 kilos de peso durante varios minutos y por espacio de 200 metros. Con Almohadilla Rosa Vientos se ve ese pez gigante, ese auténtico monstruo del lago Ness que existe en nuestro país. Le llaman el siluro. Como para tenerlo de mascota. Desde luego, la verdad es que la imagen, aparte que, bueno, bonito no es el pez. Bonito no es, porque no es muy agraciado. Pero, oye... Le falla la sonrisa. Sí, y tiene una boca... Tiene cara de merluzo. De verdad, pero del padre de todos, es inmenso, Pero hay que decir que además estos peces, que no son autóctonos... Exacto, es una advertencia también. De la irresponsabilidad tremenda, en este caso creo que fue un austriaco que los depositó en el río y a partir de ahí pues devoran otro tipo de fauna, esta sí autóctona, y flora también autóctona, y hay que ser consecuente con este tipo de cosas, porque estos pescados no estaban hechos para estar en el Ebro, de manera que si alguien quiere ir a piscar siluros, pues que se vaya a Canadá, que es mucho más aventura, ¿no? Bueno, esto es fruto de la irresponsabilidad y del negocio, porque esto lo que también intentaron fue potenciar la pesca deportiva. Sí, sí, y le salió el tiro por la culata, claro, totalmente. Y se ha ido cargando, ¿no?, el resto de la fauna. Sí, sí, sí. Claro. La verdad es que es un auténtico monstruo, casi un dinosaurio que existe en el Ebro, que existe en nuestro país. Y si traemos a colación esto, que podría ser casi no lo es, una noticia criptozoológica, tiene que ver con el hecho de esta información que nos va a contar Josep Guijarro ahora mismo sobre un homínido, el último, uno de los últimos descubiertos, que es un Homo sapiens, que se supone que existió hace varias decenas de miles de años, pero que se encontraría en Indonesia, pero que hay una serie de informaciones que nos hacen pensar, o que les ha hecho pensar algún investigador, que todavía está vivo de alguna forma, Josep. Hablamos del Homo floresiensis, lo he dicho bien, floresiensis, y que, bueno, ha sido objeto de un agrio debate a través de las páginas de Life Science, después de que un antropólogo, Gregory Ford, publicara un libro que lleva por título Entre el mono y humano, un antropólogo tras la pista de un hominoide, en referencia precisamente a este ser que, como bien indicabas, podría ser un reducto casi criptozoológico, porque inicialmente esto se basó en una serie de testimonios en la Isla de las Flores, en Indonesia, prácticamente una treintena de avistamientos de un homínido que tampoco era un mono ni tampoco era un ser humano. Esta pequeña criatura tenía el pelo lacio, de color claro, por todo su cuerpo, una nariz bien formada y un trozo de cola, y según indica esta recopilación de casos del señor Ford, pues se obtuvieron varios testigos oculares que referían esta misma criatura, incluso alguno de ellos había hablado de un enterramiento de este primate. Lo que a él le llevó a pensar que ese conocido como hobbit, por su pequeño tamaño, un antepasado que es el Homo floresiensis, no se habría extinguido, como admite toda la comunidad científica, sino que podría seguir vivo, oculto, en esta isla, en lo que actualmente es Indonesia, y que podría haber sobrevivido hasta hoy como un gran simio. Y esto, además, pues daría explicación a todas estas observaciones. Y de acuerdo con este libro, al que antes mencionaba y que está solamente en inglés, por si alguien siente la curiosidad de adquirirlo, explicaría también su presencia, ciertos fenómenos, extraños fenómenos ocurridos en la isla, donde se han reseñado apariciones de un supuesto hombre mono y que él relaciona claramente con este, digamos, predecesor del Homo sapiens. Fue descubierto en 2004, yo creo que dimos cuenta también a través de la tertulia de La Rosa de los Vientos, y ha suscitado muchas polémicas, tanto en cuanto a la fecha de su aparición como también en la de su extinción, ya que se pensó que habría vivido hasta hace 12.000 años. Pero nuevas investigaciones proponen que en realidad la fecha de extinción se ubicaría hace 50.000 años atrás, en un momento en el que el Homo sapiens empezó la expansión en esta región de Asia. ¿Qué pasa? Pues que la comunidad científica, si no fuera por quién ha hecho el trabajo, esto se lo cargaba, digamos, de un plumazo. Pero es que resulta que Gregory Ford no es un hombre cualquiera. Es un profesor de antropología de la Universidad de Alberta, que obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford en 1980, que es miembro de la Royal Society de Canadá. Como antropólogo, además, antropólogo social, la posición de Ford, digamos, es un tanto interpretativista y estructuralista. Es conocido por sus contribuciones a la etnociencia y ha realizado un largo trabajo de campo en Indonesia, tanto en la isla de Flores, que ya hemos mencionado, como también en las islas de Keo y de Naiche. Es decir, es un hombre de academia, es un hombre de universidad, es un hombre que ha trabajado siguiendo el método científico. Lo que ocurre es que sus conclusiones son tan extraordinarias que nadie le da el crédito como para que estos avistamientos lo que él propone como evidencia de que el primate habría pasado desapercibido durante tiempo y seguiría vivo, pues nadie le puede creer. Y lo cierto es que hasta el momento nadie puede tampoco confirmar ni la procedencia ni la evolución de este diminuto ser humano, que era ya un fabricante de herramientas, y esto es muy importante reseñarlo, que tenía el cerebro pequeño, eso es verdad, pero sus pies grandes, un poco un Bigfoot, ¿no?, en miniatura, porque no alcanzaba más de un metro, metro y algo, y tendría unos 25 kilos de peso. Y mientras algunos especialistas creen que el Homo floresiensis coexistió con los primeros humanos modernos, otros piensan que la evidencia de la fauna indica que ocurrió un cambio medioambiental hace aproximadamente unos 60.000 años, que habría alterado el paisaje de esta región asiática, provocando que este hombrecillo migrara, este hobbit migrara a otros lugares de la isla para buscar alimento en hábitats más adecuados y que, en consecuencia, pudiera lograr evitar ese encuentro con un Homo sapiens, transformando o evolucionando hacia un nuevo primate que ya formaría parte de los grandes simios. La verdad es que, Miguel, en los últimos tiempos había habido algún testimonio de gente que veía o que observaba lo que se llamaba el Yeti de Indonesia, que encaja más o menos en esa descripción, en la descripción de el Homo floresiensis, que estaría vivo y sería quizá ese Yeti. Bueno, esta es una de las explicaciones racionales para explicar las apariciones de este Yeti de Indonesia y quizás de los hombres de las nieves de otros lugares del mundo, de los Yetis de otros lugares del mundo, ¿no? ¿Por qué no? Ahora, yo ya sabes que soy... No son explicaciones mágicas, ¿eh? No. Son explicaciones que dentro de una lógica, lo único diferente es que esos animales no se extinguieron, esos seres vivos, homínidos, no se extinguieron, sino que siguieron viviendo. Hay un trabajo de dos antropólogos también, es un trabajo antiguo, yo creo de los 70, una cosa así, que planteaban lo mismo que el autor del que nos estaba hablando, Josep, pero ellos lo que hacían era revisar las fuentes clásicas, textos romanos y griegos, tratando de ver encuentros que aparecían ahí en esas crónicas con lo que diríamos hombres salvajes, señores del bosque, y que por la descripción podrían recordar a antepasados de la especie humana, tipo neandertales y cosas así, ¿no? Y plantearon también la misma idea, solo que con unas fuentes distintas que son la literatura clásica. Claro, a mí me sigue sorprendiendo este tipo de cuestiones, y yo creo que en muchas ocasiones tienen una explicación quizás más cercana a las apariciones de seres extraños, quizás más vinculado con lo misterioso, lo ignoto, porque, claro, no vale que exista un ejemplar, tienen que existir varios ejemplares, claro. Familias, grupos, manadas. Y una bolsa con un ecosistema para que puedan estar ahí reproduciéndose. Claro. Las noticias en Onda Cero llegan ya mismo. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la Zona Cero, continuamos hoy hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchas noticias e informaciones que vamos a contar aquí en la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en las 2 y 6 minutos, en la Zona Cero, con Mado Martínez, con Josep Guijarro, con Juan José Cezoro y con Miguel Pedrero. Y con Silvia Casasola, que nos va a hablar del hallazgo ahora fenicio sin precedentes que ha ocurrido en España, que es noticia en el Reino Unido. Correcto. La verdad es que están en Sevilla, en concreto en Osuna, están felices. No, lo siguiente, porque el diario The Guardian, el diario británico, bueno, ya sabéis que los británicos siempre se ponen la medallita de que son lo más. Bueno, pues el caso es que se han hecho eco de esta noticia. ¿Y qué es lo que tiene de especial, de peculiar? Pues que han encontrado una necrópolis fenicia y púnica. Y claro, dices, ¿la primera vez que se encuentra en la zona andaluza? Pues no, en Cádiz se ha encontrado en muchas ocasiones. Pero ¿qué pasa? Que normalmente se encuentra en zona costera. Esta es la primera vez que se encuentra en el interior. En concreto, en la antigua Urso Romana, cerca del teatro. El caso es que estaban ahí, por lo visto, excavando en un pozo y se han encontrado esta necrópolis, que la verdad es que están los arqueólogos encantados, porque es como un hipogeo. Están ahí los restos en estas zonas como excavadas en la roca, y siguen son varias tumbas las que han encontrado. Entonces, pues bueno, vamos a ver incluso si en algún momento nos ponemos en contacto con alguno de los arqueólogos para que nos cuente, alguno de los directores de la excavación, porque es algo muy raro, muy importante, como hemos dicho, incluso que se hayan hecho eco en el diario The Guardian. Y bueno, pues normalmente sí, incluso la alcaldesa de Osuna dice que sí, que se han encontrado muchos restos arqueológicos, porque es una zona, como decimos, en la que estuvieron, pues eso, musulmanes, romanos, pero que tengan restos arqueológicos de una necrópolis fenicia púnica de los siglos IV y V, que eso no se ha visto jamás de los jamases. Así que vamos a estar pendiente de esta noticia, a ver en qué queda todo, pero desde luego es espectacular. Y ha sido en España, en Osuna, en Sevilla. En Andalucía en algunas cosas se vuelve para atrás. Bueno, vamos a hablar de delfines, Miguel Pedrero. No, no lo digo por esa noticia, lo digo por otras cosas. Ah, vale. Evidentemente que no lo digo por eso. ¿Qué va? Alguno lo habrá cogido seguramente, pero bueno. Delfines, Miguel. Bueno, pues esta es una historia que yo creo que muy interesante, porque el Instituto Naval de Estados Unidos ha examinado unas imágenes por satélite obtenidas por el ejército de los Estados Unidos y ha llegado a la conclusión de que Rusia, el ejército ruso, está desplegando delfines militares en el puerto de Crimea. De hecho, la conclusión es que el ejército ruso ha llevado dos corrales de delfines que fueron trasladados a la base del puerto de Sebastopol. Y esto sucedió precisamente en el mes de febrero, aproximadamente cuando se inicia la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. ¿Cuál sería la misión de estos delfines desplegados en este puerto de Sebastopol? Pues básicamente serían delfines militares entrenados, se cree que en la base naval del Mar Negro, y su función sería proteger a la flota de barcos rusos, de barcos de guerra rusos atracados en este puerto, de un ataque de submarinos ucranianos, ¿no? Es decir, que están utilizando a delfines militares, delfines entrenados militarmente, para evitar que submarinos ucranianos destruyan navíos rusos. Y lo cierto es que Rusia tiene un historial bastante amplio de adiestramiento de delfines con fines militares, fundamentalmente para recuperar ciertos objetos para labores de espionaje, pero también para disuadir o incluso matar a buzos enemigos, con una serie de armas que llevarían incorporados estos delfines y cuya misión en algunos de estos casos sería matar a buzos enemigos. Sí, claro. Pero bueno, esto no solamente lo hacen los rusos, sino también otros muchísimos ejércitos, incluso el ejército de los Estados Unidos, que incluso se sabe la financiación que tienen algunos de estos proyectos de la Marina, ¿no? En los últimos tiempos han salido algunas cifras, y es que la Marina de los Estados Unidos ha gastado alrededor de 28 millones de dólares solamente en el mantenimiento de estas tropas de, no solamente de delfines, sino también de leones marinos e incluso se cree que de orcas y otros mamíferos. A mí me da pena porque deben de tener un estrés, los pobres, tremendo. Hay una noticia, una información que tiene que ver con ese barco ruso, ese buque militar ruso, que fue, no sabemos si ha pasado una cosa, ha pasado otra, todavía hay una investigación, pero también entre las informaciones que han ocurrido es quizá uno de los más importantes buques de guerra de Rusia, ha sido derribado, ¿no?, por las fuerzas ucranianas, el mar de Azov, pero que llevaba en su interior, algunas informaciones hablan incluso, Juan José Enchezoro, de una reliquia. Sí, es una noticia que han recuperado a raíz de lo que tú comentabas del el hundimiento del Moskva, este buque insignia de la flota en el Mar Negro rusa, que como tú dices no se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido, si realmente lo han hundido los ucranianos. La información oficial por parte de los rusos era que había sido una explosión en el puerto cuando estaba atracado, que al parecer tampoco había lo que era toda la tripulación se pudo salvar, pudo ser evacuada sin que pereciera, pero sin embargo los ucranianos sí que dijeron que habían sido ellos los causantes del hundimiento. Entonces, cuando se estuvo revisando toda la información para dar la noticia de las características de este buque, resulta que se recuperó una noticia del 26 de febrero, publicada por la agencia TASS, que decía que este buque iba a recibir en los próximos días, estamos hablando del 26 de febrero, pues iba a recibir en los días siguientes una reliquia que era una astilla de madera de varios milímetros de longitud incrustada en una cruz de metal del siglo XIX y a la vez todo esto guardado en un relicario especial porque esa astilla de madera pertenecía supuestamente a la cruz de Cristo, era una reliquia de la Veracruz. Entonces, aquí ya la agencia TASS recoge las declaraciones de un miembro del arcipreste del distrito de Sebastopol de la Iglesia Ortodoxa rusa, que informaba de que esta reliquia había sido adquirida por una serie de mecenas anónimos, y yo me he encontrado en algunos diarios que se han hecho eco de la noticia que al parecer estas personas, estos filántropos que compraron la reliquia, se habían gastado 40 millones de euros por el trozo de madera, imagino que también por todo el relicario. ¿No lo habrán comprado en eBay? Pues no, espero que les haya llegado como en la foto, no les llegue luego otra cosa distinta. Y resulta que la idea era entregarla a este buque insignia, porque el buque tiene una capilla donde van a ir los soldados, pues donde se hacen los servicios, igual los servicios castrenses de religiosos, ¿no? Entonces, todo esto hace sospechar, claro, no se sabe cuál ha sido el paradero de la reliquia, porque como digo, esto es una noticia anterior, se comenta esta donación y la intención además del que la había comprado era que finalmente estuviera dentro de este buque. Todo esto dicho por el arcipreste que digo de la Iglesia Ortodoxa rusa, y no sabemos nada más. Sí que hay una noticia o un apunte que a mí me parece un poco malicioso dentro de lo que es esta información de la agencia TASS, que es que dicen que esta compra de las reliquias fue posible porque las iglesias europeas están cerrando y están vendiendo sus propiedades. Todo esto tiene que ver, claro, con toda la imagen que también se está desplegando en Rusia de que Occidente pues está perdiendo todo lo que es su identidad religiosa, está cayendo en todo el consumismo, está perdiendo todo, se está perdiendo toda esa espiritualidad que por otro lado trata de reforzar la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Entonces, creo que aquí también juegan un poco con esa idea de que, bueno, prácticamente están vendiendo, ¿no? O sea, que unos tienen fe y los otros no. Claro, y que además aquí se está despreciando todo este tipo de reliquias y, sin embargo, aunque es una reliquia, digamos, católica o viene de la Iglesia Católica, sin embargo, está bien recibida por parte de la Iglesia Ortodoxa. Bueno, pues esa reliquia que se encontraría o no a bordo de ese barco, ese buque de guerra importante, una de las joyas de la corona, una de las joyas de Rusia, que ha sido derribado o no ha sido derribado, pero existen todavía muchas incógnitas al respecto por Ucrania. Vamos a hablar de más noticias, más informaciones. Mado Martínez, en la siguiente nos traslada, es un descubrimiento de lo que puede ser en el pasado, una tumba de un cirujano. Noticia. Uy, se ha robotizado. Oye. A ver, Mado. ¿Te ha llegado la inteligencia artificial a Colombia? Ahora se te oye bien. Dinos, cuéntanos. Ok. Ok, ya se te ha pegado, ¿no? Ok, sí. ¿Sí, su merced? Exacto, venga, bueno, el santuario histórico. Bosque de Pomac en la región de Lambayeque, en la costa norte de Perú, pues en una zona que se conoce como Las Ventanas, se descubrió recientemente en el 2021, pero ahora pues ya se han identificado todas estas figuras y todos estos utensilios y este ajuar, una tumba intacta de un cirujano de la cultura Sikán, atención, especializado en trepanar, sí, trepanar, taladrar, agujerear cráneos. Sí, además, datado entre Sikán medio, años 900 y 1050 de nuestra era, además, porque la gente dirá, bueno, pero trepanar cráneos, pero bueno, pero qué esta gente, pero bueno, la trepanación craneal era una técnica quirúrgica bastante común en muchos lugares de la antigüedad, bastante común en el Perú, no solamente en esta cultura, para eliminar hematomas y extraer fragmentos de huesos del cráneo fracturados. Algo bastante frecuente además en sociedades guerreras que estaban todo el día ahí como pegándose palos en la cabeza. Bueno, pues si veis las fotos de este ajuar, no me quiero extender mucho porque la noticia es esa, os vais a quedar tan alucinados como yo porque cualquier instrumental quirúrgico que vemos en un hospital podría contener estos mismos elementos, o sea, es prácticamente igual, salvando las distancias del material usado para su fabricación. De verdad, increíble. Pues el hombre fue encontrado también con una máscara de oro bellísima que le cubría el rostro y una especie de corteza de árbol que no se ha podido identificar todavía, que se cree que se infusionaba para obtener algún tipo de bebida analgésica. Esta tumba de lo que podía ser un cirujano, alguien que tenía mucho que ver con esos cráneos trepanados que existían en diferentes culturas del pasado de prácticamente todo el mundo y también, por supuesto, en América. Atención a la siguiente información, nos habla de uno de los clásicos del mundo de la ufología. Hablamos, Josep Guijarro, de Roswell, el ovni estrellado en Roswell. ¿Dejó o no dejó algo escombros? Pues fíjate, después de tantísimos años, estamos hablando de que el incidente Roswell tuvo lugar presuntamente el 8 de julio de 1947, pues después de tanto tiempo, ahora aparece un ex agente de la CIA, Ben Smith, que asegura que los restos del incidente Roswell aún podrían estar enterrados en el desierto. Y esto, esta revelación la ha hecho después de que este hombre, que ha sido responsable, es licenciado de asuntos internacionales, máster en bellas artes, y en su tiempo libre pues investiga cosas relativas a la ciencia ficción y al tema ovni. Pero él estuvo muchos años en el campo operativo encubierto, rastreando redes de terroristas, actividades de inteligencia extranjera y armas de destrucción masiva. Pues bien, le han contratado un canal de televisión para llevar a cabo un documental que se llama Roswell, The First Witness, el primer testigo, y que ha llevado a cabo una serie de, digamos, técnicas de rastreo modernas, porque es de suponer que en 1947, cuando fueron recogidos todos estos escombros, pues se hizo simplemente superficialmente. Y lo que ha hecho en esta nueva visita a Nuevo México es utilizar equipos de última generación, incluyendo drones, buscando la marca de impacto, incluso el derrape que pudiera dejar, y estudiar estas imágenes aéreas antes y después del incidente Roswell para percibir que existían múltiples surcos que no debían de estar ahí. Es decir, que habían sido causados presuntamente, insisto, por el objeto no identificado que cayó en Roswell. En declaraciones al periódico The Sun, dice este hombre que los estudios revelaron que algo realmente caliente golpeó la Tierra y calentó el suelo circundante, porque cambió el campo magnético del área. Asimismo, el equipo de detección de esta alta tecnología también pareció detectar señales de metal ocultas debajo de la superficie. Luego se enviaron estas muestras de suelo a un laboratorio para ver si contenían materiales que no fueran de este mundo. Por eso él cree que todavía existen escombros esparcidos bajo el desierto, lo que hace del misterio de Roswell algo realmente intrigante. Lamentablemente tendremos que esperar, porque este documental, que se grabó el pasado mes de febrero, no estará disponible hasta dentro de algunos meses en el canal History Sky, que en principio será estrenado en los Estados Unidos. Así que tendremos que mantenernos al tanto para ver si realmente las nuevas tecnologías aportan algún dato esencial de si en Roswell se estrelló o no una nave de otro mundo. Y la siguiente noticia e información tiene que ver con el mundo de la intuición, que a mí me parece que es una forma que tiene, que se ha tenido tradicionalmente, de llamar a lo que entendíamos casi casi como el sexto sentido. Bueno, Miguel Pedrero, esta noticia sobre el mundo de la intuición a mí me parece importantísima. Sí, yo creo que ya hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia sobre la intuición. Yo creo que todos nos pensamos que, o el sentido común dicta, que la intuición es algo que tiene que ver con la fantasía o con la imaginación. Y en realidad no es así, porque los últimos estudios lo que demuestran es que hay una información verídica y racional detrás. Lo que ocurre es que a través de procesos que no podemos medir y controlar, pero que más o menos lo que intuimos es racionalmente cierto. No se sabe hasta qué punto, pero es cierto que parece que ciertas intuiciones tienen que ver con procesos inconscientes que analizan información, claro, y emerge en tu cerebro una respuesta y que normalmente no solemos considerar porque pensamos que esa intuición, esa certeza, no viene de un proceso lógico y de un proceso analítico, ¿no? Sino que surge porque sí. En realidad no surge porque sí. Fíjate, cuando le preguntaron a Albert Einstein en una ocasión, durante una entrevista, cuál era el origen de su genialidad, él dijo lo siguiente: creo en la intuición y en la inspiración. A veces siento que estoy en lo cierto, aunque no sepa que lo esté realmente. Y luego añadió que es mucho mejor confiar en los instintos e intentar probar esos instintos que descartarlos de plano, que eso es lo que le indicaba su experiencia, ¿no? Y realmente hay muchos experimentos que indican que esto funciona así. Por ejemplo, uno de los últimos experimentos que se llevó a cabo y que se ha repetido en varias ocasiones es tremendamente curioso, ¿no? Bueno, una serie de participantes participan en este ensayo, que consiste en que frente a una pantalla de ordenador aparecen cuatro pilas de naipes digitales, ¿no? Dos de esos mazos tienden a ofrecer recompensas cuando alguien, uno de estos participantes, digamos que clica una de las cartas. Como digo, hay cuatro mazos, pues dos de estos mazos tienden a ofrecer recompensas relativamente grandes, pero penalizaciones aún mayores en otras ocasiones, depende de la suerte, ¿no? Y los otros dos mazos ofrecen recompensas mucho más pequeñas, pero penalizaciones aún menores. Es decir, que esta es la opción más segura, ¿no? Estos dos últimos mazos. Bueno, pues parece que después de unos 40 intentos de clicar cartas, de algún modo, la mente no consciente de los participantes comienza a notar cuáles son los patrones de las ganancias y las pérdidas. Es decir, que conscientemente no pueden explicarlo, pero que tienen una corazonada, de algún modo, en el sentido de que esas dos barajas de cartas con ganancias menos altas, pero pérdidas también menos altas, son las que les hacen ganar. Es que estoy pensando mal, estoy pensando en los ludópatas que dicen, yo ya tengo una cosa donde agarrarme para decir que es la corazonada. No, pero fíjate que esto tiene que ver con la experiencia, porque esa corazonada tiene que ver con el análisis inconsciente de una serie de datos, y que además eso, digamos, que se transmite de forma física. Es decir, que digamos que se materializa como una respuesta al estrés. Es decir, estas personas pues sufren un ligero cambio en el ritmo cardíaco y en la sudoración de la piel, que es lo que los especialistas llaman marcadores somáticos. Es decir, es una advertencia de que no deben elegir las cartas de ese mazo. Y no saben por qué, los participantes no saben por qué. Creen que es algo inexplicable, es, bueno, una sensación, una corazonada, pero en el fondo es un análisis inconsciente de una serie de datos, es decir, que ya ha hecho 40 tiradas de cartas, ¿no? Claro, también dicen los especialistas que, claro, basar todo en la intuición pues sería un error, porque además podemos basarnos en ciertos sesgos que tienen que ver con el sexismo, la homofobia y, bueno, una serie de cuestiones que pueden estar influyendo ahí, ¿no? Y luego hay otra cuestión muy curiosa, y es que algunos pacientes neurológicos no poseen esos marcadores somáticos, ¿no? Y por lo tanto, digamos que no poseen esa característica de la intuición que es común a la mayoría de los seres humanos. Por una serie de problemas neurológicos no tienen esa capacidad, ¿no? Y por lo tanto, cuando tienen que tomar una decisión, dicen los especialistas que estos pacientes neurológicos se quedan parados. Es lo que se llama parálisis de análisis. Es decir, que empiezan a analizar de forma objetiva, pero no encuentran ninguna respuesta porque no está funcionando ese proceso inconsciente de análisis de datos y al final tienden a elegir mal. Bueno, os podía contar muchísimos más experimentos, pero a mí hay algunos estudios que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, se han hecho estudios sobre el amor a primera vista, ¿no? Es decir, parejas que se han convertido en o dos personas que se han convertido en pareja, pues de forma repentina, ¿no? Cuando surge una pasión, un amor. El flechazo. El flechazo, lo que es un flechazo, ¿no? Lo que se llama amor a primera vista, ¿no? Y se ha comparado a un universo de esas parejas que se han formado de forma, digamos, muy repentina, con este amor a primera vista aparentemente inexplicable, y otras parejas que se han conocido o se han convertido en parejas, digamos, de la forma más o menos habitual, ¿no? Que es después de conocerse por unos amigos o en el trabajo, donde sea, pues poco a poco. Vuelve a la discoteca. Donde sea, ¿no? Después de tratarse, pues finalmente acaban siendo pareja. Bueno, pues ¿cuáles creéis que son las parejas con mayor índice de separación? ¿Cuáles? Las de después de tratarse, es decir. O sea, si quieres triunfar con tu pareja, cásate antes de conocerla, ¿no? No, que quiere decir que la intuición del flechazo al final funciona, claro, mejor. ¿Por qué funciona? Porque quizás lo... Yo traduzco, tú sigue. Claro, lo que están identificando esas personas es una serie de características que las hacen que congenien, ¿no? Es decir, que no puedes explicar por qué, pero esa persona te atrae y te sientes a gusto con esa persona y sientes un flechazo, un amor, una pasión absolutamente inexplicable. Y a veces te preguntas, ¿cómo puedo sentir esto si no conozco a esta persona suficientemente? La acabo de ver, nos cruzamos dos palabras, no tiene explicación. Bueno, pues parece que bueno, es... sí lo tiene, que está más caliente que unas ascuas, ¿eh? Porque si a ti te gusta una pareja, por mucha intuición que sea, sin conocerla, que pero no, él no está hablando de un rollete, él está hablando de pareja. No, pareja. Pues parece ser que nuestro cerebro, nuestra mente inconsciente está analizando una serie de características que hacen que esa persona sea compatible con... ¿Es la mujer o es el hombre de mi vida? Contigo, claro. Y luego hay otro experimento, y ya acabo, también muy interesante. Esto se ha hecho en varias ocasiones, que es tomar a un grupo de voluntarios, dividirlos en tres grupos y ofrecerles una serie de características de una serie de pisos, ¿no? Y ellos tienen que elegir cuál es la mejor opción de compra, ¿no? Pues hay una serie de características sobre esos pisos, ¿no? Pues el lugar en el que están ubicados, el precio, los metros cuadrados, etcétera, ¿no? Una serie de datos y al final tienen que elegir cuál de esos pisos es la mejor opción, ¿no? Y entonces... Pagando a los obreros, ¿eh? Vale. A uno de los grupos le dan todo el tiempo del mundo, ¿no? O sea, pueden tirarse todo lo que quieran analizando los datos para llegar a una conclusión. A otro grupo le suelen dar 20 minutos, media hora o incluso a veces una hora. Y hay otro grupo al que prácticamente no le dan tiempo, le dejan 2 minutos, incluso digamos que los responsables de este experimento los interrumpen constantemente. Y ese es el que elige mejor. Y este es el que elige mejor, ¿no? Es curioso, ¿no? Esto es muy curioso. Bueno, pues esta información que nos va a contar ahora Juanjo Sánchez Oro nos habla también de algo muy curioso, de una pareja que descubrió el amor no sin verse, sino que uno o una era un holograma. Sí, sí, aquí además también aquí se nos rompió el amor y el software, las dos cosas. Sí. A ver, esto, bueno, en su día lo dimos aquí la noticia de la boda, porque esta pareja tuvo boda. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, aquí lo comentamos. En el 2018, un hombre que tiene 38 años, que se llama un japonés, estas cosas siempre pasan por ahí por Japón, que se llama Akihiko Kondo, no sé si será familia de Marie Kondo, también, pero Akihiko Kondo, ser primo, sí. Pues se casó con una versión holográfica, que además la tiene en un cilindro. En un cilindro así pequeño. Que la apaga y la enciende. Sí, sí. No es una estrella. Saber por qué cilindro. Es una estrella virtual que es muy conocida allí. Yo hoy tengo una mente un poco perversa, pues me estoy imaginando que te abandonan por un holograma. Esto ya es lo peor. Bueno, a ver, esto es una información que ha sacado el New York Times y que comenta, se centra en el caso de esta persona, de este hombre, pero luego comenta otros casos, y hay casos de, cuenta el caso de un divorciado con una pareja real, ¿ves? Ahora se ha casado con un holograma si también. Si es que soy la bruja de Putin. Hay toda una industria, ¿no?, que está desarrollando este tipo de relaciones ahí en Japón. Incluso hay unos barrios en Tokio donde venden todo tipo de complementos y tal, de figuras de animación, que sin embargo cada vez, claro, se les da soporte físico. No, o sea, puedes mejorar. Claro. O sea, en Tinder hay hombres, mujeres y hologramas. Tuneas. De todas formas, a ver, bueno, luego se puede reflexionar un poco, pero esto de realmente es muy, muy humano, porque realmente el que tú atribuyas vida a objetos es el fundamento de las religiones. Y claro. O sea, que es el fetichismo de toda la vida y el animismo de toda la vida. Y hace poco, la Semana Santa, bueno, que hemos vivido, todos los niños consideran a sus juguetes, cuando tienen un año o dos años, a los juguetes le dan vida. Les tratan como si fueran personas. Bueno, pues el ser humano tiende a eso, pero ¿no? Niños y adultos. O sea, hemos estado viendo las procesiones donde también se hace una exaltación de las figuras. ¡Qué guapa está hoy! Y les cambian y el culto que hay, por ejemplo, a las vírgenes. Y cambiar. Los hologramas serían las santas del momento. Lo que pasa que no responden. En este caso, el holograma del que estamos hablando sí que ya tiene un programa de ordenador, que lo que hace es que tú puedes conversar, ya puedes chatear con ese holograma. Perdón, ¿y el programa tienes que diseñarlo y programarlo para llevarte bien? Porque también puede coger y enfadarse, ¿no?, el holograma. En principio aquí es una versión de que vale $1,300. Es una versión de la este personaje, es una estrella virtual que se llama Hasune Miku, que debe ser muy conocido dentro de lo que es el mundo este del anime y cosas por el estilo. Y bueno, lo que hicieron fue, una empresa incorporó un software para que pudiera hablar. Entonces, ya no sé si lo que imagino que incorporará contenidos que tengan que ver con la biografía está de este diciendo personaje. Siempre sí. Cualquier cosa le pregunta sí, cariño. Tendrá más recorrido. Entonces, este hombre, este japonés, Kondo, se gastó $17,300 en la ceremonia de boda en 2018. Invitó a todos sus amigos y no fue ninguno. Fue bastante frustrante. Sí. Y bueno, él dice que le hace mucha compañía, que come, duerme y ve películas con el holograma, que cuando llega del trabajo pues le saluda, ha tenido escapadas románticas, hace fotos en Instagram con el holograma y dice que es muy feliz, que le hace sonreír. Y ahora tiene un problema, y es que después del COVID la empresa que daba soporte al software pues ha cerrado. Y entonces, claro, una vez llegó a casa de trabajar y lo que le dijo fue el holograma, igual que ahora. Hasta luego, Lucas. dijo error en la red. Sayonara, baby, forma, le dijo. Es una forma de cortar, pues bastante chusca, ¿no? Pero bueno, entonces, esto se llama, este tipo de personas que tienen este tipo de relación con estos objetos y tal, se llama fitox sexuales. Y entonces, pues que lo que hacen es eso, tener esta relación con personajes de ficción, y parece como que, ya digo, hay un grupo, una comunidad, que además ahora se refuerza también a través de las redes sociales. Bueno, y el metaverso, ya ni te cuento. Y además hacen fotos con estas figuras, con estos hologramas, y como digo, parece que allí en Japón, sobre todo, pues hay bastante fetichismo, digamos, de este tipo de personajes de cómic, que bueno, ya lo veis también allí en Tokio, pues ves muchas veces vestidos como los personajes de cómic, con objetos que se supone que pasan de lo virtual a lo real, y perfumes y cosas por el estilo. Pobre hombre. Bueno, en esta línea, no hace mucho se publicó el caso de Erika, una mujer que se divorció de una grúa para casarse con verdad, un patinete. Es verdad, es verdad. Y, esa y, es claro, una historia tremenda, sí, sí, sí. ¿De una grúa para casarse con...? Sí, con un patinete, al menos con este podía moverse, la grúa solamente la subía y la bajaba. He dejado a mi novio, que es una grúa, por un patinete que se mueve estupendo. Aquí lo que comentan en el artículo del New York Times. Verdad, ¿eh? Sí, ¿no? Y bueno, y matrimonios con árboles, y con humo, y con farolas, y cosas así. ¿Y fantasmas? Sí. También, lo que comentan... Estamos condenados a la extinción, está claro. Sí. Lo que comentan aquí en el New York Times de Kondo es que él dice que tenía un problema para relacionarse con parejas reales, digamos, y además que no soportaba o no ten, dentro de sus expectativas, no, sobre todo un poco la noción de familia rígida allí en Japón, y por lo tanto llegó un momento en el que se quedaba encerrado en su casa, iba del trabajo a casa, no salía, no se relacionaba, y el encontrar esta pareja holográfica ha supuesto todo lo contrario, porque bueno, se siente mucho mejor, ha podido salir, o sea que lejos de pensar que ha sido algo que le aislaba del entorno, en su caso parece que ha sido al revés. Uh-huh. Yo ha socializado. Yo le estoy tirando los tejos al micrófono de Onda Cero, a ver si... A ver, por dónde te lo metes. Claro, eso te iba a decir, se me ha pasado una imagen por la cabeza. Si te guiña el cable. Sí. Madre mía, qué historia. Bueno, vamos a contar algo, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar ahora, Silvia, que estás hora de la Luna y de la NASA. Bueno, es que la NASA ya sabes que siempre está innovando y bueno, pues como ahora tiene muchos mecenas y empresas que son privadas y tal, pues ellos de vez en cuando intentan dar ahí una nueva noticia. Y bueno, en este caso es para ayudar a los astronautas a hacer una exploración muchísimo mejor. ¿Y cómo se hace? Pues a través de una mochila lunar. Ahora mismo, en la actualidad, esta mochila pesa 18 kilos, pero pretenden hacer un tamaño mucho más pequeño, incluso que sea incorporado en el casco. Y bueno, en realidad es, según va caminando por la superficie, tiene un sistema, que es el sistema que es un escáner, que le llaman el lidar móvil, y por lo visto, pues este sistema lo que hace es que va detectando, mide la distancia mediante la detección de luz y la luz del láser de rango. ¿Por qué es beneficioso esto y es bueno para los astronautas y la gente que explore la Luna? Pues porque, por lo visto, el Sol nunca se eleva más de 3 grados sobre el horizonte y hay muchas zonas sombrías, hay muchas zonas oscuras y dicen, yo ahí al oscuro no me meto, que no sé dónde me meto. Y entonces, con esta mochila y este sistema, que es el sistema LIDAR, pues consiguen hacer como un mapeo a través de unos puntos y esas luces láser, pues crean en 3D el entorno por donde van. Entonces les da pues esa orientación de por donde se están moviendo y entonces dicen que crea una nube de puntos 3D o un mapa de alta resolución del terreno circundante. Y eso les hace andar con precisión. Pero no solo eso, sino que encima, además de ayudar después para otros compañeros que vayan a ir a esa zona, incluso pueden señalar una roca, un mineral o algo en el que digan, pues mira, me interesa volver aquí. Y entonces, en vez de coger, no sé cómo lo harán, en vez de poner como antiguamente la típica banderita o una marca, pues a través de este mapa, igual que en su momento, pues se cogía y se cartografiaban los continentes y todos los países, pues ahora se está cartografiando la Luna con esta mochila. Así que, pues bueno, pues todo lo que parece que van a hacer un hardware más chiquitito y lo van a hacer como muy útil, con lo cual dentro de nada vamos a ver los mochileros en la Luna. La técnica LIDAR es la que se utiliza para, por ejemplo, en las selvas del Yucatán y bueno, y en otros lugares también, tratar de recuperar o localizar la existencia de ruinas arqueológicas. Porque lo ¿no era la que también que hicieron con la... Es que no me acuerdo si era lo mismo con la pirámide. No, eso era los... que eran los moones, me parece. Ah. Era detección de partículas que vienen del espacio. O sea, y tal. Esta es la que está bajo tierra. Esta, claro, esto es lo que hacen, es que van con aviones, con helicópteros, y lo que hacen es lo que tú dices, van mapeando en 3D con láser toda la selva, y eso permite ver si hay estructuras que sean hechas por el ser humano, y es lo que ha permitido, por ejemplo, en el Yucatán localizar un montón de ciudades de las que no se tenía ningún conocimiento, porque claro, están absolutamente cubiertas por la selva, ¿no? Por la vegetación. Claro, pues esto es por lo visto es un... Esto es claro, a escala individual, por lo que... Claro, lo que y es un sistema como más perfeccionado, porque dicen que es un lidar de onda continua modulada en frecuencia, una cosa rarita, para ofrecer velocidad Doppler y rango para millones de puntos de datos por segundo. Vamos, que debe ser algo como muy muy activo y pues lo que digo, el mochilero lunar, que bueno, y si lo hacen más chiquitito, pues mucho más práctico. Nuevas informaciones que tienen que ver con algo que ya hemos comentado en alguna ocasión, que es la llegada a América, antes de Colón, por supuesto, la llegada a América de los vikingos. ¡Me toca! ¡Sí! Sí, esta es mía. Nos vamos hasta América. Bueno, pues nos vamos hasta América otra vez, porque era un secreto a voces que los vikingos llegaron a América antes que Colón, esto se sabía. Pasa que no se sabía muy bien, a ver, estábamos ahí, que si llegamos, que si no, a danos. Solo que la visita fue así un poco como del médico y se fueron por donde habían venido, pero bueno, que no hubo ni asentamiento puro y duro, ni descendencia, ni proyecto de globalización, ni de nada. Pero si pero yo pensaba que se había quedado por ahí Erika el Rojo y había dejado descendencia. ¿Qué va? No. Precisar que esta información tan rotunda y contundente la podemos hacer gracias a una nueva herramienta de datación, la dendrocronología, que está basada en el recuento de los anillos de los árboles y que tiene que ver también con el tema de las tormentas solares y todo esto. Bueno, pues los resultados indican que los anillos de los árboles muestran un hacha vikinga de árboles talados en el continente norteamericano hace exactamente 1000 años, concretamente, además, han dado como fecha exacta y todo. 1021 después de Cristo, que para quien sepa contar, así con dedos, fue casi 500 años antes de Colón. Y esta época es importante porque marca el punto más conocido por el cual se cruzó el Atlántico y la diáspora de los movimientos migratorios de la humanidad por todo el planeta y cosas de esas. ¿Dónde llegaron? A un sitio que se llama Lands o Meadows en Terranova, Canadá. Y el estudio lo hizo Margot Quittens de la Universidad de Groningen, por lo menos ella era la autora principal de este trabajo. Y no, repito, no hubo ningún asentamiento vikingo, era un asentamiento temporal. De hecho, Eleanor Barraclough, que he estado buscando un poquito sobre esta historiadora, dice, ella es de la Universidad de Durham, que se trataba de una instalación temporal de reparación de barcos, o sea, de botes. Y allí no hay hallazgos de entierros, ni herramientas, ni agricultura, ni corrales de animales, ni nada. Pero sí llegaron antes que Colón, y la fecha más oportuna o la candidata ideal es 1021 después de Cristo. La llegada de los vikingos a América, evidentemente, antes de Colón, pero cada vez hay más pruebas, hay más evidencias de lo que fue esa llegada. Vamos a hablar ahora, Miguel Pedrero, cuéntanos qué es esto que se conoce como, apunta la gente, el nombre, holoportación. Pues sí, señor. La NASA acaba de holoportar a un médico a la Estación Espacial Internacional, nada menos. Bueno, básicamente se trata de una nueva tecnología que permite interactuar en 3 dimensiones con una persona que está en otro lugar, como si estuviera en ese mismo espacio físico. Básicamente se trata de teletransportar un holograma. Básicamente es... Lo metes en un cilindro y te puedes casar con él. Fíjate. O sin meterlo en el cilindro. Ya directamente, ¿no? Y la verdad es que, bueno, las imágenes son bastante espectaculares porque parece como si este médico y su equipo, porque no solamente se lo portó este médico, sino también todo su equipo, se lo portaron a la Estación Espacial Internacional interactuando allí con los astronautas. La persona que se holoporta usa unas gafas de realidad virtual, aunque también puede usar un traje táctil o incluso unos guantes táctiles para sentir las sensaciones, ¿no? Y las personas, digamos, que están recibiendo la visita de ese holograma, pues directamente interactúan con ese holograma. Es cierto que esta técnica se lleva utilizando desde el año 2016 para diferentes usos, pero es la primera vez que se utiliza en un ambiente tan extremo como el espacio. Y el objetivo final es que esto sea tan habitual como la comunicación cara a cara, ¿no? Hay que darse cuenta que la Estación Espacial Internacional viaja a 17.500 metros por hora y orbita a más de 400 kilómetros de la Tierra, ¿no? Y ahí somos capaces de, con una tecnología, pues, de teletransportar este holograma. Bueno, la finalidad principal es que este uso se amplíe en futuras misiones espaciales y que esta comunicación sea bidireccional. Fijaros qué interesante. No es solo que una persona pueda holoportarse a una nave espacial o a la Estación Espacial Internacional, sino que los propios astronautas puedan holoportarse a la Tierra. ¿Para qué? Pues para conferencias, para visitas médicas. Es decir, que el médico puede ir a la estación espacial o tú ir a la consulta del médico, y sobre todo también para encuentros familiares. Y otro uso que se le va a dar, es muy curioso, es la visita de personalidades a la Estación Espacial Internacional. Es decir, que dentro de poco veremos a presidentes interaccionando. Pero, a músicos, pero eso a no deja de ser falso, ¿no? Porque en el fondo los que se está proyectando, lo que están yendo, la gente que está yendo de esa forma a la Estación Espacial Internacional, no deja de ser pues un dibujo, una imaginación, pero eso, no es la realidad. No, es realidad virtual. No es deja como de una ser videollamada, realidad. Es claro. Una videollamada, pero de más calidad. Porque claro. Es así, porque sí. Tú lo ves en 3D, pero es una videollamada. Sí, o sea. Sí, básicamente es eso. Es decir, porque tú con unas gafas de realidad aumentada, tú puedes teletransportarte, en este caso, holotransportarte, a la, imagínate, nos holotransportan a todos a la Estación Espacial Internacional. Todos nosotros, con nuestras gafas de realidad virtual, hacemos la Rosa de los Vientos desde la Estación Espacial. Podemos hacer muchas cosas, pero si tenemos un traje táctil, incluso podríamos sentir la sensación de estrechar la mano de los astronautas o de tocar pues diversas estancias o las paredes o algún botón estación, o algún botón a ver para qué funciona esto, pero no se activa lo que se activa se con no, ese claro botón. Claro que no, porque no hay corporeidad física, porque en realidad salvo, es una imaginación, salvo es un si no sería teletransportación, eso, obviamente. Ya, sí, ya salvo, sería salvo que tú, al interactuar en el universo, en este metaverso, luego tenga reflejo en los elementos físicos. Es decir, si tú tocas un botón en el metaverso y eso está conectado con el botón de la nave, entonces sí que estás manipulando el entorno, ¿sabes? Claro, claro. Realmente. Es decir, si te enamoras del astronauta o del astronauta, le das un beso, también estás también interactuando. Es que se podrían hacer muchísimas cosas, ¿no? Y lo que se trata sobre todo es de que para próximos viajes, por ejemplo, un viaje a Marte o al espacio, o lo que se llama el espacio profundo, la tripulación pueda estar comunicada permanentemente con la Tierra e incluso recibir visitas médicas o visitas de especialistas. Claro, de su familia también. Entonces, bueno, yo creo que esto al final se va a generalizar, Bruno. Esto va a ser así, sí. Y no nos va a quedar otra. Se va a generalizar, es decir, va a ser una profundización en la estupidez humana. Bueno, no. Porque eso no es real, eso no. Es mentira, eso es un... Bruno, vamos a ver. Que no. Bruno, vamos a ver. Las tecnologías no son buenas o malas per se, es como se utilicen, ¿no? Y esto puede tener... Pero no deja de ser una fantasía. Como enviarte un WhatsApp, Bruno. No, porque enviarme un WhatsApp... ¿Como consultar al médico por una videollamada? Pues bueno. Eso es una gilipollez, perdona. Bueno, no sé, bueno, no al médico, pues yo qué sé, al gestor, al gestor, no lo sé, a quien sea, ¿no? Pues, no sé. No sabe, no responde, vamos, esa es la respuesta. Vamos a cantar Amigos para Siempre, On My Loving, On My Friend. No, pero esto al final pues se puede utilizar para muchas tonterías, sí, pero, es verdad, pero también puede tener muchas utilidades prácticas, sin ninguna duda, es decir, porque a veces cuando aparece una tecnología que es tan impactante como puede ser la realidad virtual, la aparición del multiverso, pues... No, pero ahora en serio, imagínate que el astronauta tiene una dolencia tremenda o lo que sea, y a lo mejor haciendo esto es más fácil para el médico, no solamente que le estén diciendo las cosas por teléfono. Claro, es decir, que bueno, que esto es así, que hay tecnologías que nos pueden impactar mucho y nos pueden parecer muy extrañas e incluso podemos sentirlas como una amenaza, pero en el fondo, luego cuando se acaben generalizando, pues las acabaremos utilizando todos, como ha pasado siempre, para bien en algunas ocasiones y seguramente para mal en otras tantas. Bueno, pues estupendo. Pues yo prefiero el sistema de siempre, ¿eh? Yo me quedo con ese. Vamos a hablar de el mundo de los sueños, de cómo una declaración de alguien que habla en el mundo de los sueños, un testimonio que llega en el mundo de los sueños, sirve para aclarar un delito. Bueno, aquí hay dos cosas en esta noticia. Una es si podemos revelar determinados secretos íntimos en sueños, cuando estamos hablando en sueños, y otra cosa es si el que tenemos al lado denunciaría eso, alguna cosa, si confiesas un delito, confiesas algo, lo denunciaría o no. Entonces, esto es justamente lo que ha pasado. Ha sido una mujer que ha confesado un delito mientras estaba hablando en sueños y la pareja ha cogido y la ha denunciado a la policía. ¿Ah, sí? Pero porque ya estaría sospechoso. Claro. Entonces, eso, esto le ha pasado a Ruth Ford, que es una mujer de 47 años que trabajaba en una residencia de ancianos. En principio, pues debía tener ya algo de mala conciencia para hablar en sueños. Y su pareja, que es Anthony, tiene 61 años, es microbiólogo, y bueno, es cierto que él comenta que había estado ya de vacaciones con ella en México y que recordaba que durante esa estancia en las vacaciones, pues ella como que había hecho un desembolso económico mucho más de lo habitual, había gastado mucho dinero. Entonces, cuando él le preguntó a ella que de dónde había sacado ese dinero, bueno, pues Ruth contestó que, bueno, que es que su familia le había regalado unas 1,000 libras y que con eso, bueno, pues que había conseguido hacer todos esos gastos. Bueno, resulta que luego, también al mismo tiempo, él ya, como tú decías, Silvia, estaba un poco bajo sospecha porque ella trabajaba en esa residencia de ancianos y le comentó que en un momento dado había una mujer que estaba en silla de ruedas, que tenía 98.000 libras en su cuenta bancaria y que la había acompañado hacer determinadas compras. Entonces él empezó a darse cuenta de que quizás Ruth no solamente la había acompañado, sino que también, dado que la mujer pues estaba bastante discapacitada, pues también tenía acceso a la tarjeta y al PIN. O sea, que le había dado poderes. Claro. Bueno, pues todas estas sospechas se confirmaron cuando una noche ella estaba dormida y empieza a hablar y cuenta cómo ella saca dinero con esa tarjeta y hace ese tipo de operaciones. Entonces, a partir de ahí, él ya decidió denunciarla a la policía, dijo que se le vino, que estaba muy enamorado de ella y tal, pero que claro, que no, pero se vino que no lo soportó, abajo, claro, que no lo soportó, dijo que se sintió, dice literalmente la noticia, absolutamente asqueado, que no se lo podía creer, que le rompió el corazón porque la quería, pero que no le quedó más remedio que denunciar a la policía. Ella ha sido condenada, ella, bueno, confesó que efectivamente que había robado en torno a unos 900 euros al cambio, fue sentenciada a 16 meses de cárcel, que no cumpliría si asistía a una serie de sesiones de rehabilitación, porque además consumía drogas. Claro. Entonces, resulta que en enero de 2022 ha faltado a las sesiones de era un angelito claro, la señora. Y entonces parece que bueno, que ahora tiene que volver otra vez a ir al juez y ver qué es lo que pero ocurre. Pero fíjate, cuando hablas con infiltrados de los cuerpos de seguridad del Estado, de los servicios secretos, en grupos terroristas o en organizaciones criminales, uno de sus mayores miedos, lo que te cuentan es que uno de sus mayores miedos es hablar en sueños, y eso es algo que te dicen que les va minando por dentro porque les impide descansar, es decir, que tienen activado, digamos, un sexto sentido para intentar, de algún modo, no soñar, o si empiezan a soñar, despertarse, ¿no? Porque, como digo, el mayor miedo de esta gente, eso lo comenta mucho el Lobo, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, una de las cosas que decía el Lobo es que él estaba aterrorizado de hablar en sueños, sobre todo cuando compartían cuarto, cuando compartían habitación, cuando compartía habitación con miembros del grupo terrorista ETA, que es la organización en la que estuvo infiltrado mucho tiempo, pues él tenía mucho miedo de hablar en sueños y que lo descubrieran por eso y que lo acabaran matando. Fíjate, ¿qué historia es confesar la verdad? La verdad que no confiesas conscientemente, pero confiesas algo que tú has vivido, lo confiesas una a través pregunta. Del mundo de los sueños. ¿Quién de los que estamos aquí no habla en sueños? Yo. Pero es que eso no lo puedes saber si no tienes pareja. Bueno, pero hay veces que siempre has compartido con alguien también. Y no hace falta tener pareja. Yo desde luego no. Yo creo que no. Yo sí. Yo hablo mucho, además, en sueños. El problema es que no exageradamente, pero sí. Hablando de cosas, Josep, háblanos de un laboratorio. ¿Qué pasa? Bueno, es un gran laboratorio, porque se refiere a la propia humanidad, a nuestro propio universo. Fue creado por un laboratorio, es el universo una especie de proceso de selección darwiniana cósmica. Bueno, ya sabéis que la teoría de la evolución de Darwin postula que los organismos evolucionaron por selección natural, y este modelo no solamente se aplica a la biología, sino también a la economía, a la sociología, a la inteligencia artificial y hasta la cosmología. Y es que las investigaciones de la cosmología cuántica actual sugieren que las fluctuaciones cuánticas del cosmos pueden dar lugar a lo que se ha llamado como universos hijos o universos bebé, de manera espontánea. Y uno puede imaginar que hay, por tanto, un universo madre que produce de este modo una descendencia que evoluciona pues en base a dos conceptos, que son la gravedad por un lado y la mecánica cuántica. El problema es que nadie hasta ahora ha conseguido conciliar una teoría que una la mecánica cuántica y la relatividad, que son dos de los pilares de la física moderna. Pero Abilioev, siempre Abilioev, imagina que una civilización más avanzada que la nuestra podría haber logrado esta hazaña. Y en su opinión, además, esto permitiría combinar la noción religiosa de un creador, ahí le delata su lado filosófico, ¿verdad?, con la noción científica de la gravedad cuántica. En otras palabras, un poder superior podría estar impulsando nuestro propio destino, por decirlo en un término un tanto grandilocuente, y el concepto secular de gravedad cuántica. Esta teoría depende principalmente, claro está, de la capacidad de las hipotéticas civilizaciones avanzadas para fusionar esos dos conceptos de los que hablé anteriormente y su capacidad para identificar y recrear todos los ingredientes del universo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿fue nuestro universo creado en una placa Petri? ¿Crearon los extraterrestres el universo en un laboratorio? Bueno, pues muy recientemente un artículo publicado por José Manuel Nieves en, creo que era La Razón, en el diario ABC, aseguraba que si esta propuesta hubiera sido de cualquier otro, pues hubiera sido desdeñada, pero estamos hablando de Abilioev, estamos hablando del científico que dirigió hasta hace escasamente un par de años el Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard y que además es director del Instituto de Teoría y Computación del Centro de Harvard. Y dado que nuestro universo tiene esa geometría plana con una energía cero, esto es lo que dice Loeb, una civilización avanzada podría haber desarrollado una tecnología que creó un universo bebé de la nada a través de un túnel cuántico. Así que pasamos de la panspermia a los universos bebé. Veremos en qué acaba todo esto. Y con lo cual seríamos fruto de algún tipo de experimento, de ensayo, de seres de otros mundos, pero la humanidad, nosotros, los terrícolas, seríamos un producto de un laboratorio, pero un laboratorio que estaría allá. Esa información ha sido la última en esta tertulia Zona Cero con Josep Guijarro. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Con Mado Martínez, gracias. Buenas noches. Con Juan José Cezoro. Muchas gracias. Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Cuidaros. Escuchamos la información, la actualidad en Onda Cero. Son casi las 3 de la madrugada. Estamos aquí hasta las 5. Quedan muchas cosas que os vamos a comentar, que vais a tener en las próximas 2 horas de programa. Pero ahora es tiempo para la actualidad, para la información, para saber qué es lo que está pasando en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Lo dicho antes, quedan 2 horas de programa, 2 horas de La Rosa de los Vientos. En el siguiente tramo de programa vamos a estar con Javier Sevillano, que nos va a comentar en Fronteras del Futuro cómo existe el proyecto, la investigación, el intento de desarrollo, algo así es como convertir al cerebro humano en algo parecido a un mando a distancia, más o menos eso sería lo que se intentaría. Ecos del pasado dentro de unos minutos, ecos del pasado con Laura Falcó Lara, que nos va a hablar sobre el Arca de la Alianza. Y ahora, aquí, en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos, tenemos en Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos va a contar algo sobre esa explosión cultural y lo que tuvo que ver con las mujeres en los años de 30 del pasado siglo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con Historia. La década de los años 30 en España, en pleno siglo XX, fue muy convulsa. El enfrentamiento ideológico entre la población desembocó en una cruenta guerra civil y una de sus víctimas fue la cultura. Nosotros hoy nos vamos a centrar sobre todo en este tema y en cómo afectaba al día a día de las mujeres. Y para ayudarnos, como era todo en aquellos días, hemos invitado a María Zaragoza, que acaba de ganar el premio Azorín de novela con su obra La Biblioteca de Fuego. Buenas noches, María, y enhorabuena por tu merecido premio. Hola, buenas noches, muchas gracias. Tu novela nos permite realizar un viaje en el tiempo y meternos en la piel de alguna de las mujeres que protagonizaron esos acontecimientos. Mujeres que dejaron su huella, como comprobaremos hoy, y antes de la guerra civil intentaban hacerse un hueco intelectual y profesional en la sociedad de entonces. Así nos lo cuenta María. En esa época hacía poco que en los 1911, 1915 empezó a haber mujeres en las universidades, hacía poco que estaban presentes en las universidades, pero evolucionó muy deprisa, había mucha hambre de conocimientos. Entonces en los años 30 ya había muchas mujeres profesionales y también había pues la posibilidad de estudiar y alojarse, por ejemplo, en la residencia de señoritas. Y luego también había clubes de mujeres que tenían inquietudes en común, que organizaban todo tipo de obras de teatro, desde obras de teatro hasta de caridad, pasando por investigación, conferencias, etcétera. Claro, lo que pasa que ese círculo de poder hacer ese tipo de cosas era como un poquito restringido. Yo no sé, por ejemplo, las mujeres, las poquitas que consiguieron llegar a terminar esa carrera universitaria, luego laboralmente pudieron ejercer de forma independiente o tenían un poco que pedir permiso a sus padres o maridos como después de la guerra. No, eran independientes. Ellas podían trabajar sin ningún problema y además, bueno, en el caso de lo que yo hablo en mi libro, que es de las bibliotecarias en concreto, pues era un puesto que se conseguía por oposición, no estaba restringido de ninguna manera ni necesitaba una firma ajena para que tú te pudieras presentar a las oposiciones. Existían ciertas profesiones en las que las mujeres pudieron ejercer socialmente sin ser criticadas. Profesoras, enfermeras, abogadas o incluso médicos fueron admitidas y aunque parezca una rareza, al final la guerra civil, algunas siguieron desempeñando su oficio. Otro tema bien distinto fue el asunto de las separaciones y divorcios ocurridos durante la Segunda República. Separaciones y divorcios legales que al ganar Franco la guerra fueron anulados. Nuestra invitada nos cuenta los conflictos tremendos que se crearon. Una señora que se había divorciado de su marido durante la República, pues de repente después de la guerra volvía a estar casada con ese mismo señor y además tenía que pedirle permiso para trabajar. Y eso es una posibilidad absolutamente terrorífica. Claro, eso fue real, porque y no solo eso, lo que estás comentando. Primero, se divorciaron de su anterior marido o el marido de su anterior mujer porque la cosa no funcionaba. Durante la República se casan con quien corresponda o ejercen su pareja de hecho, tienen hijos y esos hijos de esas parejas durante la República, legalmente, ¿en qué situación quedan? Pues en ninguna, en que son bastardos realmente, porque el matrimonio que valía era el primero, el que anula esa anulación de divorcio, o sea, el que recupera esa anulación del divorcio. Sí, fueron cosas terribles, terribles. Además, es cierto que existieron mujeres muy brillantes y esas mujeres brillantes, que algunas ejercieron profesionalmente, pero otras tuvieron que apoyarse en sus maridos para poder ejercer todo lo que quisieran con profundidad esa profesión. Por ejemplo, el caso de María Lejárraga, que era escritora y era una persona muy inteligente, ella de alguna manera se apoyó muchísimo en su marido, en Gregorio Martínez, ¿verdad? Bueno, yo creo que en un sentido sí, porque creo que juntos hacían una empresa. En ese momento estaba muchísimo más los derechos de la mujer estaban avanzando a cierta velocidad, pero socialmente todavía no estaba tan aceptado que una mujer pudiera ser dramaturga y tener obras de teatro en cartel. Entonces María Lejárraga escribía las obras y su marido las firmaba, o las firmaban incluso otros señores, porque María Lejárraga escribió obras que luego firmaron otros dramaturgos también. Y él, bueno, pues producía las obras y aparentemente también las firmaba y las escribía, ¿no? Pero también hay un componente de poder en ese sentido, ¿no? Porque alguien que escribe literatura tiene que esconderse o quedarse protegido de alguna forma detrás de una figura masculina. Pero bueno, en esa época pues facilitaba las cosas, ¿no? Era mucho más sencillo. Era más fácil triunfar, poner firma de hombre que poner tu propia firma. Claro, vendía entradas. Bueno, antes has hecho referencia al Liceo Club Femenino y bueno, hay una figura muy ligada a este liceo y también a la residencia de señoritas, que es María de Maeztu. ¿Cómo influyó ella en el paradigma cultural de aquella época? Bueno, si hay algo que he descubierto documentando este libro es que todas las figuras, en especial las femeninas, estaban muy entrelazadas entre sí. O sea, ellas todas se conocían, participaban de los mismos eventos, hacían el mismo esfuerzo de movimiento cultural, ¿no? María de Maeztu dirige la residencia de señoritas y durante un tiempo también es presidenta del Liceo Club Femenino. Y realmente esos dos proyectos están muy ligados con un espíritu de mejora muy feminista, porque pretendían que la mujer ocupara igual que lo ocupaban los hombres, ¿no? Era importante, se sentían como es en realidad la mitad de la humanidad y querían empujar en ese sentido, ¿no? Ocupar ese espacio que bueno, pues que no estaban ocupando de forma muy injusta en muchísimos casos, ¿no? Y entonces las mujeres del Liceum, bueno, María de Maeztu tuvo que enfrentarse a cosas como que a las mujeres del Liceum pues eso las llamaran las maridas o dijeran que era un sitio para que las mujeres conspirasen en contra de los hombres para ocupar su puesto, o que señores que daban conferencias allí luego dijeran, bueno, pues que eran señoras aburridas y tontas que no se habían enterado de nada, o incluso se negaran a dar las conferencias porque sería como tirar el conocimiento en un montón de cabezas huecas. Uh-huh. Y esto, bueno, pues era lo que se pensaba, ¿no?, de ellas. Sí, en realidad ellas fueran unas pioneras, ¿no?, porque era un grupo reducido un poco con inquietudes más intelectuales, gente más formada, hablaban algunos idiomas como Zenobia Camproví, pero claro, lo que tú estás comentando es que, por un lado, los hombres que a lo mejor las apoyaban eran criticados y a ellas no se les daba el valor, incluso algunos, si lo ponemos haciendo una comparación en la época que tenemos actual, algunos incluso las hubiesen llamado feminazis también. Sí, claro, porque ser feminista te da muchas ganas de invadir Polonia. Como todo el mundo sabe. Bueno, sí, hombre, eran el apelativo de las maridas era un poco más delicado, pero porque en ese momento pues todavía los nazis no habían enseñado la cara, ¿no? Su cara real. Entonces, pero bueno, si no, a lo mejor sí que se les hubiera ocurrido. En esos años, las inquietudes intelectuales eran muy variopintas. Tanto hombres como mujeres observaban los movimientos y los cambios que estaban teniendo lugar en otros países europeos, como Francia, Inglaterra, Alemania o Rusia, de los que tomaban nota no solo sobre proyectos culturales, sino también sobre ideas políticas novedosas. Uno de los casos más llamativos a este respecto, que además ocurrió en nuestro país, fue el de la Virgen Roja. Ella se llamaba en realidad Hildegard Rodríguez e iba a ser el modelo de mujer del futuro en España. Una mujer moderna, con ideas propias y muy adelantada a sus contemporáneas. Pero su madre se ofuscó y decidió otra cosa. Bueno, su madre, que es Aurora Rodríguez Carballeira, que es bueno uno de los grandes personajes de la época, ella se propuso hacer la Eva futura, ¿no? La mujer del futuro que luchase por cambiar las cosas para todas las mujeres. Y entonces, bueno, tuvo a Hildegard, que era su hija, que era una niña absolutamente inteligente desde muy joven, ya estaba dando conferencias siendo una adolescente, y al principio pues sí estaba muy apegada a las ideas de la madre, pero ella, conforme va estudiando, va conociendo la realidad de la gente y de su época, empieza a interesarse también por los derechos de los trabajadores, empiezan a llamarla la Virgen Roja, y entonces tiene un punto de vista, digamos, más social de ese feminismo que proponía su madre. Y la madre, bueno, pues no lo puede soportar, y como un artista en un momento dado desecha una obra que no le ha salido bien, pues un día, una noche, mientras dormía, pues le pegó 3 tiros. Uh-huh. Fue terrible, terrible, terrible, porque claro, o sea, de todas formas yo creo que me imagino que la madre está ahí un poco trastornada, porque al fin de cuentas, aunque sea tu hija, llega un momento que la tienes que dejar que ande sola, ¿no? Y sobre todo en una persona que está todo el rato defendiendo la libertad, pero bueno, son cosas que uno no comprende. El hecho es que la sociedad en España empieza, como comentábamos al principio, a tener esos enfrentamientos ideológicos, y llega ya un momento en que pues los militares se movilizan y bueno, pues intentan dar ese golpe de Estado, y al final pues supone la guerra civil y todos los problemas. Y claro, ahí, al ponerse la cosa tan fea, hay mujeres muy inteligentes en España que dicen, cuidadito con la cultura, que son dos mujeres, para mí, que he descubierto contigo, que son Blanca Chacel y Elena Gómez de la Serna, que ellas toman una decisión muy, muy importante, jugándose casi su vida. Cuéntanos este episodio histórico. Bueno, Blanca Chacel es la hermana de Rosa Chacel, la escritora, uh-huh. Es la hermana pequeña. Y bueno, pues cuando estalla la guerra, primero se propone como voluntaria enfermera en un banco de sangre. Y luego después, cuando se entera de que se está estructurando la Junta de Salvamento del Tesoro Artístico y Bibliográfico Español para poner a salvo de las bombas y bueno, y de la gente que le prendía fuego a las cosas por pura ira y por pura ignorancia, el patrimonio de la guerra, ¿no? O sea, lo quieren salvar de la guerra, pues se presta de voluntaria y acaba llevando el archivo. Ese archivo es muy importante porque en esas fichas dice todo lo que había en todo lo que se registraba, todo lo que había en las cajas, que iban a ir trasladándose primero por toda España y después hasta Ginebra. Son tan importantes porque, claro, en el momento en el que existe una ficha se sabe qué es lo que hay, en qué estado está, si necesita restauración o no, y es mucho más difícil para alguien que quiera escamotear un cuadro, una primera edición o un manuscrito, el hecho de hacerlo, porque existe una ficha que prueba que eso estaba en esa caja. Uh-huh. Entonces, claro, el archivo era muy importante, pero cuando tienen que trasladar a toda prisa las cajas hasta Ginebra, y lo tienen que hacer a toda prisa, porque, claro, el gobierno no quería que las cajas salieran de España sin un compromiso de la Sociedad de Naciones de luego devolverlas. Y los países de la Sociedad de Naciones estaban dispuestos a acoger las obras, pero no a comprometerse a devolverlas. Uh-huh. Esto es muy importante. Entonces, al final, pues cuando ya la guerra está prácticamente perdida, tienen que salir a toda pastilla con todas las cajas, con todo el patrimonio, para ponerlo a salvo en los últimos momentos, y no hay sitio para llevar el archivo. Entonces soltaron en la frontera con Francia a Blanca Chacel y a su amiga Elena Gómez de la Serna, cada una con una maleta con todas las fichas. Cada una de esas maletas pesaba alrededor de 30 kilos para que intentaran llegar como pudieran hasta Perpiñán para coger el tren hasta Ginebra, porque no había forma de llegar si no. Y entonces ellas pues estuvieron muy listas, muy avispadas, vivieron un aventurón, pero consiguieron llegar a Perpiñán y coger el tren. Y con eso, con esa aventura que realizaron, poniendo en juego un poco también su vida personal, pues lograron salvar ese patrimonio cultural, porque si hubiese llegado a estas manos, pues hubiesen hecho lo que hicieron después, ¿no? En 1939, creo que fue coincidiendo con el Día del Libro, que empezaron a quemar libros porque decían que estaban llenos de ideas perniciosas. Pues si tienen la ficha donde te indica dónde está el libro, hubiesen acabado con todo lo que quisieran. Claro, en el momento en el que yo estaba escribiendo el libro, yo ya tenía la idea de hacer una sociedad que se dedicase a salvar los libros censurados o que en algún momento deciden destruir a lo largo de la historia, pero no tenía el cuándo, no tenía qué libros, ¿no? Y entonces de repente descubrí, porque además leí la noticia de Hemeroteca y la foto es escalofriante y el texto es más escalofriante todavía, que el Día del Libro de 1939 se celebró con una quema de ejemplares en el patio de la Universidad Central de Madrid. Uh-huh. Entonces, claro, me pareció muy inquietante. Además, la noticia registraba exactamente por qué esos libros eran condenados. Estamos muy acostumbrados a ver la quema de la Plaza de la Ópera de Berlín. Sí. De los nazis del 33, que ya en su momento se llamó Bibliocausto, mucho antes de que tuviéramos que llamar Holocausto a la Shoah. Y de alguna forma ignorábamos que eso se había hecho aquí, que había habido una quema, de alguna forma para celebrar que los franquistas habían entrado en Madrid. Y esto a mí me afectó, realmente me afectó mucho descubrir que podía encontrar ese paralelismo también. Y de hecho fue un poco un detonante para que hicieras tu novela, creo, ¿no? Claro, porque ya no eran unos libros en abstracto los que esta sociedad que yo quería inventar iban a salvar, ¿no? O sea, ya tenía que haber personas que se murieran de rabia y quisieran salvar estos libros en este momento concreto. Sí, porque el tema de la guerra es cierto que es horrible, porque hay muchísima matanza, muere muchísima gente, el desarrollo social se paraliza, pero claro, culturalmente es una herida tan tremenda, porque estamos hablando de los libros, pero cuantísima gente que era intelectual, que era muy importante, se tuvo que exiliar para que no la mataran y para poder seguir ejerciendo. Pues, por ejemplo, incluso Carmen de Burgos, que fue una de las primeras periodistas españolas, fue una de las mujeres que Franco enterró, porque todos sus libros, toda su trayectoria, todos sus artículos desaparecieron. Maruja Mayo, o sea, gente que se dedicaba a la pintura, pues eso estamos hablando de escritores, periodistas. Fue terrible, la verdad. Pero aún así, a pesar de todas estas cosas que estamos contando, la vida seguía un poco, ¿no? Incluso durante el conflicto, en reuniones en hoteles, en cafeterías, la gente se juntaba para charlar, y tú lo cuentas. Sí, claro, porque una de las cosas que hizo la República fue poner el valor de la cultura como arma contra el fascismo y contra la ignorancia. Entonces, no se podía permitir que esa vida se separase. De hecho, hay una persona de la que yo no llegué a hablar en el libro, bueno, pues porque no me cabían más cosas y ya, pero que para mí fue, el descubrimiento de su historia fue muy impresionante, que es Teresa Andrés. Teresa Andrés es una de las bibliotecarias que estaban en esa época haciendo el salvamento. Ella también era la que llevaba las bibliotecas populares. Era la que hacía que llegasen las bibliotecas a los hospitales y que llegasen las bibliotecas a los frentes. O sea, que en todos los frentes donde la gente se estaba matando hubiera un baúl con libros y llegase la prensa. Uh-huh. Porque eso era un arma. Entonces, esta señora se dedicó a hacer esto. Por supuesto, cuando llegó el franquismo se tuvo que exiliar, se fue a Francia y bueno, pues allí, claro, aquí se vendió el rescate como un expolio, con lo cual toda la gente que hizo el rescate tuvo que ser borrada de la historia. Y ella estaba en París cuando llegó la ocupación nazi. Claro. Y entonces tuvo que mandar a su hijo a España porque de repente España era más seguro para él que París, porque ella estaba en la resistencia. Y murió poco después de que acabara la Segunda Guerra Mundial y de las últimas cosas que dejó dichas es que se sentía borrada, que se sentía borrada de la historia. Y de hecho su hijo, bueno, fue una investigadora la que le puso al día, ya este señor ya adulto, porque prácticamente no sabía nada de su madre, de lo que su madre había hecho y lo importante que había sido. ¿Cuántas heroínas anónimas como Blanca Chacel, Elena Gómez de la Serna, Teresa Andrés y otras funcionarias desconocidas aún, que han hecho una labor tan importante por nuestra cultura y apenas se conoce su esfuerzo y su generosidad? Por eso es tan importante recuperar estas historias del olvido. María Zaragoza también hace un guiño a los asuntos sobrenaturales y la curiosidad por el espiritismo que incluso algunos autores españoles o extranjeros habían tratado como argumentos en sus obras y además cómo fueron perseguidos por los franquistas. Bueno, yo había una cosa que me gustaba mucho a la hora de construir la novela, que era intentar contar que cuando alguien apoya un totalitarismo no es consciente de que el totalitarismo solo se quiere parecer a sí mismo y que cualquier cosita que discrepe será proscrita. Eso quiere decir que por mucho que tú apoyes ese totalitarismo, tarde o temprano te puede tocar a ti. Y en este caso está representado por los espiritistas, porque en España la mayoría de los espiritistas eran católicos y además muchos pues apoyaban el nuevo régimen, pero una de las primeras cosas que está proscrita son los libros de fantasmas y de espiritismo. Entonces, porque a pesar de lo que dijeran los espiritistas, que es que ellos eran católicos, pues eso para Franco no era cristiano. Entonces, en ese sentido, estorbaban, con lo cual pues también destruyeron sus libros. Creo que nuestros oyentes se han quedado encantados con el viaje en el tiempo que nos has propuesto con tu novela premiada. Y por cierto, tengo una duda que me gustaría que resolvieras. ¿Hubo alguna biblioteca invisible en la realidad donde guardaron las obras que había que proteger? ¿O ha salido de tu imaginación? Bueno, esto ha salido solo de mi imaginación. De hecho, era la idea original que yo tenía. Pero sí es verdad que luego empecé a descubrir pues gente como estas bibliotecarias que participaron en el salvamento del patrimonio bibliográfico, que se jugaron el tipo por salvar nuestro patrimonio, o el ángel de los libros, que se metía en las trincheras para rescatar los libros que se utilizaban como material de construcción, ¿no? Y los sustituían por sacos terreros. Y luego también descubrí algunas bibliotecas tapiadas que se han encontrado en edificios históricos y que nadie sabe por qué estaban allí. Y yo esto lo utilizo como depósitos, ¿no?, de la biblioteca invisible. Bueno, muchísimas gracias, María, por compartir este ratito con nosotros, que ha sido un auténtico placer. Bueno, muchas gracias a ti. Y vosotros, queridos oyentes, no perdáis la oportunidad de leer La Biblioteca de Fuego, donde María Zaragoza narra con todo detalle cómo era el Madrid de los años 30, de la mano de protagonistas reales y ficticios. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Era una máquina sagrada, casi divina, se hizo por instrucciones y con las instrucciones que dio teóricamente Dios, pero era algo así como una radio, como un objeto de poder, poderosísimo, sí, lo era, el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza es esta noche protagonista en los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que pocos objetos han llenado tantos libros, tantas hipótesis, y nos han hecho soñar tanto también, más allá del cine, ¿no? Yo creo que claro, el cine es consecuencia de todo lo que se ha dicho sobre, en este caso, el Arca de la Alianza, que lo era absolutamente todo. Era una radio, casi una radio para hablar con Dios, pero es que estamos hablando de hace unos cuantos miles de años, que teóricamente se hizo, y se hizo, Laura, siguiendo aparentemente las instrucciones que daba lo sagrado, lo divino. Efectivamente, según consta las Sagradas Escrituras, concretamente en el Éxodo 25:10-22, Dios pidió a Bezalel, uno de los miembros de la tribu de Judá, que hiciese, y cito textualmente, un arca de madera de acacia que midiese 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho, 75 de alto. Le dijo que la recubriese de oro puro por dentro y por fuera, que le pusiese un ribete de oro alrededor. Le dijo que también le hiciese 4 argollas de oro, pónselas, según puso, en las 4 patas, 2 de un lado y 2 al otro. Haz también travesaños de madera de acacia, recúbrelos de oro, pásalos a través de las argollas que están a los costados del arca para que pueda ser levantada con ellos y ya no vuelvas a quitarlos. Déjalos ahí en las argollas del arca y coloca en el arca la ley que te voy a dar. Dijo luego, haz una tapa de oro puro que mida 1 metro y 10 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa, el otro en el otro extremo. El uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa. Y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Coloca después la tapa sobre el arca y pon dentro del arca la ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Esa es la descripción exacta que consta en el Éxodo 25, ¿no? Y claro, que ha desatado, pues, literatura, no, lo siguiente. Porque yo creo que incluso los más incrédulos, los menos creyentes incluso, tienen esa curiosidad porque algún día realmente se encuentre ese objeto y saber de qué era capaz, incluso con los peligros que se describen, ¿no? Las cosas que se decían, esas instrucciones se siguieron. Otra cosa es que, bueno, el Arca de la Alianza fuera un objeto milagroso como tal, pero es que en esas instrucciones está el hecho de que parecía casi una radio, algo para hablar cara con cara, nada más y nada menos que con Yahvé y con Dios. Pero ¿dónde se encuentra ese Arca de la Alianza? Hay diferentes hipótesis, la última de ellas nos sitúa en África, pero hay muchas, ¿no? Vamos un poco a hablar de todas ellas. Mira, en 1989 hubo un periodista muy conocido, que es Graham Hancock, que aseguró que el arca no se encontraba perdida, sino que estaba en un templo de Etiopía. De hecho, posteriormente han aparecido incluso pruebas arqueológicas que sustentarían en gran manera esta teoría. Esa teoría está basada en principio en relatos y textos de la iglesia copta de Etiopía que indican que el arca habría sido trasladada secretamente hace más de 1000 años. Hablamos del año 650 a.C. Según cuenta su libro sagrado, el libro sagrado de Etiopía, hablamos del Kebra-Nagast, en tiempos del rey Salomón, la reina de Saba visitó Jerusalén atraída por la sabiduría de su rey. Dicen que la reina comenzó a ejercer una atracción sobre el hijo de David, quien pese a sus riquezas no lograba seducir a esta bella mujer. El caso es que, llegada la hora de que partiera la reina de Saba, Salomón, consiguió arrancarle una promesa, y es que en el caso de que se llevase consigo algún bien preciado del reino, consentiría en yacer con él aunque fuera una sola noche. La víspera de ese viaje, Salomón le ofrece exquisitas cenas, manjares, todo muy sazonado, abundante de sal, y astutamente, justamente hace que todo esté especialmente salado y picante para que la reina tenga que beber un bien que para ellos es muy preciado, que es el agua, abundante agua para calmar su sed. El caso es que la reina finalmente cumple con su promesa y de aquella unión mítica nace una persona, un niño, llamado Menelik I, futuro rey de Etiopía. Según los relatos, Menelik fue enviado para recibir una educación a casa de su padre en Jerusalén y pocos años después pues decide que regresa a Etiopía. Según cuenta la tradición, Menelik decide llevarse con él el arca. Ahí empiezan las teorías, porque algunas postulan que para podérsela llevar lo que hizo fue una réplica, que posiblemente esa copia además fuera a parar a Jordania. Otras teorías dicen que no, que existían dos arcas originales y que en cada una se guarda una de las tablas de la ley, siendo una de esas arcas la que está en Etiopía. Posteriormente los relatos lo que dicen es que esta arca permaneció primero en el templo de la isla de Elefantina, en el Nilo. Luego se relata como el arca de la alianza habría sido colocada en una especie de tabernáculo en la isla de Tanakirgo, y lo digo lentamente porque estas palabras a veces tienen su aquel, hablamos del lago Tana, donde permanece durante 800 años. ¿Qué ocurre pasados esos 800 años? Pues que el rey Zana de Etiopía decide trasladarla a Aksum, siendo finalmente guardada en la iglesia de Nuestra Señora de Sion, donde según los etíopes es el lugar donde sigue y permanece y donde es cuidada por un sacerdote. Si recordamos lo que siempre ha dicho la tradición sobre el arca, ese sacerdote evidentemente es un descendiente de los levitas, porque son los únicos que podían trasladar y cuidar del arca, los únicos que podían verla. De hecho, cuando esta gente el 17 de enero la saca a pasear, que es el día que celebran el día del arca, nadie la puede ver, va cubierta, o sea, sería, vamos, impensable que el arca fuera descubierta, porque según la tradición, además de que no debe ser vista, es peligroso verla y es peligroso manipularla, ¿no? De hecho, entre las diferentes pruebas arqueológicas que se dice tener para demostrar que el arca realmente está ahí, hay reliquias que pertenecerían, de hecho, al pueblo judío de la época del arca, que pertenecerían, de hecho, al templo de Jerusalén, ¿no? Digamos que además en Etiopía se tiene muy claro que es el arca, porque pensemos que más allá de la adoración, en cada uno de los 20.000 templos que hay en el país, en Etiopía, contiene una réplica del arca, lo cual, pues evidentemente, le da la credibilidad al menos de que el pueblo y que esa población está realmente segura que lo que tienen es el arca de la Alianza. Y claro, como tal, se venera, se espera, se sabe que más o menos algo adorado como tal se encuentra en ese lugar. Pero adorado como tal, que era incluso, como decías hace tan solo un instante, casi casi peligroso tocarlo, porque era algo así como no solamente un objeto con poder, sino un objeto de poder, pero con poder. Es decir, claro, tenía la capacidad de dar pues grandes en descargas. Se ha hablado incluso de que podía ser algo así como un recipiente, un receptáculo casi casi nuclear. Ahí llegaremos, pero yo creo que antes de llegar ahí vamos a acabar con la historia, porque si no, luego vamos a mezclar temas. Yo creo que a la gente le quede claro todas las hipótesis y todas las cosas que han ocurrido con el arca. Luego hablaremos de lo que puede ser o de las explicaciones que muchos han dado sobre su posible tecnología, ¿no? Pero como te decía, estamos en Etiopía de momento y, bueno, ¿realmente podemos decir que es el arca verdadera? A ver, realmente pruebas, salvo el hecho de que hay alguna reliquia arqueológica de la época o de que ellos creen que es la auténtica, no la tenemos, la verdad. Y además hay que pensar otra cosa, ¿qué pasó cuando se llevó el arca? Porque claro, el rey Salomón evidentemente se dio cuenta del robo. ¿Por qué no envió el ejército a perseguir a su hijo? Bueno, según cuentan, porque él también tuvo esa sensación de que esa era la voluntad de Dios y prefirió mantener en secreto la desaparición de tan preciado objeto, ¿no? Bueno, ahí tenemos esa hipótesis, pero si seguimos, según las escrituras, Dios no solo encarga la construcción del arca, sino también encarga el tabernáculo, porque al parecer, según asegura el Éxodo 35, 32, 33, Bezalel era un hombre preparado para realizar todo tipo de proyectos de oro, plata, era un gran artesano, de hecho era especialista en labrar piedras de engaste, tallar la madera, ejecutar cualquier labor de artesanía que le pusieras delante, y parece evidente que un objeto que se supone que ha sido construido siguiendo las instrucciones de Dios y que posee la energía que decían que poseía, que como bien decías, afirmaban que incluso era capaz de destruir ejércitos o de cambiar el cauce de los ríos, imaginémonos lo que estamos hablando, ¿no? Como decías, quizás se trataba de un arma nuclear. Puede ser. Más adelante vamos a ahondar en ese tema. Pero sigamos con todas las cosas que han ocurrido referentes al arca. Porque no solamente se la busca en Etiopía, se la ha buscado en muchos sitios. De hecho, el físico Maurice Denis Papin, en 1948, dejó clara la idea de que para él posiblemente era un condensador. ¿Qué queremos decir con un condensador? Pues algo capaz de producir descargas de hasta 700 voltios, como decías tú, una cosa sumamente peligrosa, de hecho. Tenemos otros personajes como von Däniken, que siempre ha sido pues bastante polémico en sus teorías, ¿no? Y él sugería, pues como también comentabas tú, que podía ser un sistema de radio, algo que utilizaba igual Moisés para contactar con la divinidad, con Dios. Fuera, lo que está claro es que poseía materiales conductores, como el oro, materiales aislantes, como la madera de acacia, y es evidente que era algo realmente descomunal, algo fuera de este mundo, para que solamente pudieran manipularla ciertos personajes, hablamos de los Levis, que eran a su vez los encargados de manejar los Edfot, que eran una suerte de máquinas adivinatorias, ¿no? José Ignacio Carmona, por ejemplo, el escritor, afirma lo siguiente y dice que es que quizás en su interior no solamente había las tablas de la ley, maná o el báculo de Aarón, también podía haber contenido meteoritos, dos de hecho. Y lo que no hay duda es que ese objeto se utilizaba de oráculo, se utilizaba para las guerras, se utilizaba para rituales de todo tipo. Digamos que era claro que era un objeto mágico, un objeto de poder, ¿no? De hecho, su función como oráculo está más que acreditada en pasajes como los números 1033, el pasaje 1033 del libro Números, ¿no? Y allí pues se habla de cuando el arca es la que elige la ruta que deben seguir los hijos de Israel. O sea que realmente se la utilizaba algo así como un oráculo, ¿no? Por otra parte, es muy interesante lo que también comentábamos, las precauciones que debían tomar, porque evidentemente la proximidad podía provocar heridas, podía provocar enfermedades, podía llegar a provocar la muerte, como ocurrió con los dos hijos de Aarón. Hablamos de Nadab y Abiú, que según las escrituras, pues una especie de salto, una llama, los devoró por completo. Entonces, bueno, eso es lo que ha hecho pensar que se trate de algún tipo de objeto tecnológico, claro. Una especie de, para que nos entendamos, de pila gigante, que tocarla podía provocar un choque energético, electricidad enorme en las personas que se encontraban de cerca, y creaba esos efectos por proximidad, efectos secundarios, efectos de la proximidad al arca, generaba una serie de consecuencias en el cuerpo físico, consecuencias claro, muy similares a la radiación incluso. Claro, te iba a decir, yo llego a pensar en la radioactividad, ¿no? Hasta qué punto lo que sea que hubiese allí dentro de ese arca no fuese algo radiactivo. O sea, claro, las explicaciones a día de hoy son todo teorías, no tenemos la fuente real para poder ver y poder saber, pero desde luego las explicaciones, las lecturas que hay de lo que este elemento era capaz de hacer, pues son cuanto menos inquietantes y nos asemejan mucho a tecnología que hoy conocemos y que desde luego en aquella época no existía, a menos que hubiera habido una humanidad previa o que fuera mano de Dios, lógicamente, ¿no? Pero fíjate que también, por ejemplo, se habla de que en el interior del arca, aludiendo a las tablas, habían dos piedras transparentes, maneables, parecidas al zafiro, de 6 palmos de largo por 6 de ancho. Claro, esto hace pensar, como no, en una fuente de alimentación, ¿no? También nos dicen que los querubines pues harían chispas, que eran como llamas. Podría ser quizás un mecanismo galvanizador, a saber. De hecho, el propio arca era cubierta por una capa aislante, consistente en 2 capas de tela y una de cuero, como protección, y cabe recordar que el oro que la recubría es de por sí un metal noble que no es reactivo químicamente y es excepcionalmente denso, además. O sea, bueno, si tiene todas esas cualidades destructoras, no es raro que la utilizaran en la batalla. De hecho, los propios jefes de los ejércitos levíticos advertían a los suyos que mantenían una cierta distancia por precisamente precaución, por ese peligro que tenía. De hecho, José Ignacio Carmona está convencido de que este arca fue trasladado en algún momento de la historia a Europa. De hecho, afirma que su uso como máquina de guerra es controvertido, pero que el mismo Carpentier, que es un gran especialista en el temple, cuenta como Víctor Pams y 8 miembros, los 8 primeros miembros, de hecho caballeros templarios, encuentran el arca y la llevan a Europa, esgrimiendo como prueba el relieve esculpido en el pórtico de los iniciados de la Catedral de Chartres, donde, si algunos que hayan estado sabrán, que se representa una suerte de cofre con 2 ruedas que es transportado por un hombre que atraviesa un campo de cadáveres. Según él, pudiera ser quizás la significación de esa batalla que ocurrió en Jerusalén entre los árabes y los templarios. Bueno, es posible, es una posibilidad. cualquier caso, vinculaciones y hipótesis hay muchas, ¿no? Y también se le ha vinculado a este objeto pues con Egipto. Hay eruditos como el ocultista Joseph Alexandre St. Ives, marqués de Albaidre, que en su tratado La Teogonía de los Patriarcas pues habla de esa hipótesis de que el arca fue construida siguiendo el modelo de las naos de los santuarios egipcios y que podría tratarse de una máquina de contacto, ¿no? De hecho, nos recuerda cómo Yahvé hablaba con Moisés a través de un misterioso fuego y que cuando éste salía a hablar con Dios, incluso su rostro parecía desprender rayos de luz, lo cual puede redundar en el tema de lo que decíamos de la radioactividad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede hacer que una persona luego brille? Probablemente la radioactividad, lo cual sinceramente da un poco de miedo, pero bueno. Desde luego que sí, porque incluso se ha buscado, incluso se han efectuado hasta excavaciones en diferentes sitios, claro. Y hay una relación con Egipto, con Etiopía y, cómo no, con Israel también. Claro, fíjate que búsquedas ha habido muchas en diferentes lugares y algunas incluso un poco locas, ¿no? Mira, otra de las personas que parecía estar convencido de dónde estaba el arca era el rabino ultraortodoxo, el judío Richard Chaim. Este hombre en el 2013, en la web Noticias Cristianas, se hace eco de la siguiente noticia. Pone lo siguiente, en un extenso informe del diario británico The Telegraph, el rabino, uno de los más influyentes debido a su proyecto de reconstrucción del tercer templo, revela algunos de sus secretos. De hecho, él dice que en una de las salas que almacenará las partes principales del Arca de la Alianza, precisamente, aunque dice que no es la auténtica, ya que dice que la auténtica realmente está oculta a unos kilómetros de allí, en las cámaras subterráneas cavadas en su día por los por Salomón y por todos sus seguidores, ¿no? De hecho, según él sostiene, los judíos tienen esa cadena de información grabada y transmitida, lo que haría que supieran su posición exacta. Él sostiene que probablemente si cavaran en la cima del monte del templo Moria, igual la encontraban. Lo que pasa que, claro, es una situación difícil porque es un lugar controlado por los musulmanes. Pero no ha habido falta de intentos. O sea, hay gente con muchas agallas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un ejemplo de ello es el arqueólogo, por ejemplo, Meir Bendov, que se puso en 1968 a acabar las inmediaciones de la colina del templo. Bueno, imaginémonos la que se organizó, ¿no? La polémica no tardó en aparecer porque rápidamente el Alto Consejo Musulmán lo acusó de ser un sionista radical que quizás lo que quería era perforar la colina para provocar el derrumbe de la mezquita de Al-Aqsa. Claro, pensemos que en ese lugar donde debería ir el tercer templo actualmente hay una mezquita. Esa es una de las grandes polémicas que tenemos, ¿no? Que pues el tercer templo a día de hoy es impensable poderlo construir. Más que nada porque tienes a toda una comunidad que se te tira encima. Bueno, en cualquier caso, lo que es verdad es que las autoridades religiosas judías se negaron a que pudiera además encontrarse ese arca porque según ellos además su pueblo no estaba preparada para la llegada del nuevo Mesías, ya que según la tradición en el momento en que se encuentre el arca, en el momento en que se muestre, el Mesías volverá, ¿no? De este modo, pues Meir Bendov, directamente harto de no poder llevar a cabo su proyecto, mandó a hacer puñetas, por decirlo de alguna manera, a todas las autoridades locales. Pero no fue el único intento. Pensemos que incluso antes, a mediados del siglo XIX, hablamos de 1867, tenemos un oficial del ejército británico, Charles Warren, que es designado por el Fondo para la Exploración de Palestina precisamente a excavar la colina del templo. Te puedes imaginar lo que ocurrió, ¿no? ¿El qué? Pues lo que ocurrió con la mayoría de estas expediciones locas, y es que él, a pesar de la negativa, decidió deslizarse con el resto de su equipo por el lado norte de la muralla y continuar excavando, intentando llegar pues a ese lugar, al corazón del monte Moriat, pero desgraciadamente llamó la atención de los fieles que empezaron a apedrearlos directamente, con lo cual, imagínate, tuvieron que salir pues a en pies en polvorosa para no morir lapidados. Pero hubo más tentativas, o sea, por ejemplo, en 1909 M.B. Parker, hijo del conde de Moralay, un aristócrata, fue a Jerusalén con la idea de localizar ese arca, nuevamente asesorado en este caso por un excéntrico, un hombre que iba de esoterista por la vida, finlandés llamado Walter H. Huvelius. Y este hombre aseguraba tener información privilegiada. Él decía que había estudiado los textos bíblicos, que había tenido revelaciones, que sabía que había un pasadizo al lado sur de la mezquita de Al-Aqsa. Y iniciaron los trabajos, pero nuevamente, ¿qué pasó? Que empezaron las protestas. Lógicamente, esto no es tan fácil, ni mucho menos. Además, se le juntó el mal tiempo, las lluvias del momento, convirtió el lugar pues en un auténtico barrizal. Y además, hubo un famoso varón, hablamos de Rothschild, sionista y miembro de una adinerada familia, que decide comprar los terrenos colindantes para no permitir que esto ocurra, ¿no? Bueno, sobornaron a todo el mundo, que se dejó sobornar. De hecho, el gobernador de la ciudad recibió nada menos que $25,000. También sobornaron a Jeque Jalil y lograron internarse en la colina y excavar. Pero, al cabo de muy poco tiempo, cuando ya estaban bajo el suelo de la cúpula de la roca, se encontraron con alguien que no estaba dispuesto a ser sobornado. Hablamos del 18 de abril de 1911, cuando un guardián, que por lo visto era muy creyente y muy fiel a sus creencias, empezó a dar la voz de alerta y nuevamente tuvieron que salir corriendo porque si no, nuevamente los lapidan. O sea, ahí no se están con chiquitas, la verdad. Pero bueno, jolines, como decíamos, es una historia continua durante mucho tiempo, sí, durante, sí, ¿no?, también este siglo. Continuamente algunos arqueólogos, estudiosos, excavadores han intentado buscar ese Arca de la Alianza. Todavía no ha aparecido, pero hay indicios de que puede estar en un sitio o en otro, pero que de alguna forma está. Y el hecho de localizarla o de pensar que puede estar en tal sitio genera, en el caso de, claro, que sea en Jerusalén, un auténtico conflicto religioso, diplomático, bueno, a todos los niveles, que puede ser muy importante. Pensemos también que hay otros estudiosos que han centrado su atención en otros enclaves. Por ejemplo, hablamos del Monte Nebo, ¿no? Bueno, claro, en ese lugar dicen que probablemente fue enterrado el legendario Moisés. Y según cuenta en el libro de los Macabeos, el profeta Jeremías, habría podido esconder el arca en ese lugar antes de la destrucción del templo. De hecho, ahí se dirigió, por ejemplo, Frederick Futter para reconocer el monte y a otro monte vecino, que es el Pisga, donde también pues podría haber historias relacionadas con el arca. El caso es que, bueno, teóricamente los resultados fueron asombrosos, ya que, según él, descubrió un pasadizo secreto bloqueado por un muro en el que había una inscripción que le tradujeron, que rezaba lo siguiente: aquí dentro está el arca de oro de la Alianza. Claro, tú encuentras esto y dices, bueno, ahí ya lo hemos hallado, ahí que licuá, ¿no? La búsqueda parece haber llegado a su fin, pero no es así. Porque cuando se le piden más explicaciones, cuando le piden que revele el lugar exacto, de repente Futter sufre una especie de amnesia, un silencio altamente sospechoso, y afirma que el propio Dios le ha pedido que no se revele nunca dónde está este lugar hasta que se construya el tercer templo. Claro. ¿Cómo te comes esto? Bueno, el caso es que pasa el tiempo, la historia prácticamente se queda abandonada, hasta que un tiempo más tarde, hablamos de casi medio siglo, Tom Croster, un personaje de lo más curioso, protagoniza de hecho una de las acciones más avergonzantes en la búsqueda del arca, ¿no? Este me tiene en el currículum cosas tan surrealistas como decir que había encontrado, por ejemplo, la Torre de Babel, el Arca de Noé o la Ciudad de Adán. O sea, eso ya te dice mucho de este personaje. Él se presenta en el monte con un croquis que teóricamente habría realizado Futter y dice que sabe dónde está el acceso. Bueno, después de muchas jornadas, el equipo desiste porque no encuentran nada y se van al Pisga, donde, según él, localizan un tortuoso pasadizo. De hecho, el 31 de octubre de 1981 logran entrar en el interior de la montaña, profundizando unos 600 pies hasta llegar a una supuesta cripta excavada en la roca que alberga, según él, un cofre rectangular de oro donde salía cobijada el arca. Con certeza de haber resuelto ese enigma, el señor pues decide no mover la pieza de ahí porque, claro, es un lugar sagrado. Pero, sin embargo, dice que toma unas fotografías. Bueno, pues de vuelta, cuando anuncia esta impactante noticia, claro, le piden ver las fotos, le piden que revele la información. Pero en ese momento, nuevamente, este personaje, igual que hizo Futter, dice que no lo puede revelar, que Dios le ha pedido que esto no se diga hasta que aparezca nuevamente, hasta que se construya el tercer templo. Bueno, pues finalmente es en 1982 que un arqueólogo llamado Hoare, después de varias horas estudiando esas imágenes, afirma que lo que realmente hay en esas imágenes es una caja, no de oro, sino de latón, estampada con un dibujo bastante cutre, por cierto, de rombos hechos claramente con una máquina moderna. Y lo más revelador, que además en la esquila superior de la caja lo que se observa, lo que sobresale, es un clavo moderno. Así que este personaje, pues como podemos ver, comprobar, fue un auténtico cantamañanas, como ha habido muchos realmente de la historia de todo este tipo de búsquedas, ¿no? Siempre hay algún listo que pretende llevarse la fama, que pretende pues sobresalir y que realmente pues lo que hace es quedar en evidencia. La búsqueda del Arca de la Alianza, desde luego que es una búsqueda importantísima, es una búsqueda, Laura Falcó, que puede estar perfectamente en el Colegio Invisible, en el libro, en el programa de radio, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, a ver, tarde o temprano, yo te digo que tarde o temprano realizaremos un viaje ese 17 de enero para ir a Etiopía con un grupo y ver ese ritual de sacar a pasear el arca. Algún día lo realizaremos, vamos, fijo. El libro, El Colegio Invisible, ya se encuentra en la esfera de los libros, la gente lo puede encontrar, y El Colegio Invisible el próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero viaja hasta Murcia. Así es, y un programa con público además. Claro, pues en el entorno del Congreso Más Allá de Murcia hemos estado pues con muchísimos de nuestros seguidores, con estos invisibles, sin los cuales no existiría el programa seguramente. Y nada, pues hemos hablado de encuentros pues con entes de otras dimensiones, ¿no? Hemos hablado de lugares de contacto, de qué es primero, como se suele decir, el huevo o la gallina, qué es lo que realmente atrae a estas avistamientos, estos encuentros, ¿es el testigo, es el lugar, es la mezcla de ambos? Bueno, pues de todo eso y de mucho más hablamos en Murcia, con además contando con la colaboración también de Miguel Pedrero, que lo echamos de menos y que de vez en cuando todavía pues nos deleita con su conocimiento, y bueno, y fue un programa increíble que este jueves pues podrán oír los oyentes. El jueves por la noche aquí, después en de Radio Estado de Noche, ahí está El Colegio Invisible, que abre sus puertas y lo hace en Murcia de cara al público. El Colegio Invisible, la noche del jueves al viernes, aquí en la sintonía de Onda Cero. Y también en la página web espaciomisterio.com hemos visto, hemos localizado todo lo que estáis haciendo, que es mucho, y entre ellos preparar ya los viajes que van a ser para el próximo verano, la noche de San Juan y el viaje a nada más y nada menos que una de las mecas de la historia del misterio, a México. Efectivamente, en Espacio Misterio o en viajesprisma.com tenéis toda la información. Hablamos de la noche de San Juan, para aquellos que quieran solamente celebrar la cena con nosotros y hacer el ritual en la playa, un doble ritual, un primer ritual para encontrar la persona definitiva o para afianzar una relación que funciona, y un ritual para abandonar lo viejo y atraer cosas buenas para el año siguiente, ¿no? Al día siguiente partiremos por la tarde desde Sitges a una ruta por Cataluña. Primero iremos a Tarragona, donde recogeremos a toda aquella gente que venga de otros puntos de España en la estación de tren, y desde ahí partiremos pues a descubrir la vieja Tarraco, todas las ruinas romanas. De ahí nos iremos a hacer una ruta por todo lo que fue el antiguo Cister, hablamos de Poblet, hablamos de Santas Creus. De ahí el lugar, uno de los lugares más mágicos, quizás, hablamos del Parador de Cardona con la famosa habitación 712. Además, me llevaré las máquinas para ver si aparece o localizamos algo. Y de ahí, pues, nos iremos a dormir la noche del sábado a Montserrat, donde además aprovecharemos que estamos durante la noche allí para realizar una alerta ovni. Yo creo que, vamos, que es un viaje único, mágico, y el domingo, pues ya después de visitar lo que hay que visitar en Montserrat, volveremos a Barcelona, bueno, y a Tarragona, dejar a aquellos que tengan que pues regresar, lógicamente, a sus lugares de origen. Y, como decíamos, también hay otra cosa antes del viaje de verano, que es el 28 de mayo, tenemos en Madrid una jornada sobre Tutankamón y otros misterios de Egipto, con expertos como Sebastián Vázquez, Josep Guijarro, Nacho Ares, Diego Cortijo, Javier Martínez Pina, Isabel Herranz, Jesús Callejo. Vamos, que merece la pena que os acerquéis y que disfrutéis esa jornada, porque además aprenderéis cosas que yo creo no son tan conocidas sobre Egipto. Y sí, como decías, luego en verano nos vamos a un viaje que hace tiempo que queremos hacer, que el año pasado tuvimos que anular por culpa de este maldito COVID, y que este año, bueno, la verdad es que tanto yo como Lorenzo tenemos unas ganas increíbles de realizar con un grupo de seguidores, de viajeros, que es México. México, que además es un viaje muy completo, porque va del 2 al 15 de agosto y recorremos, vamos, desde lo que es la capital, desde visitar el Museo de Antropología, la Pirámide del Sol, de la Luna. De ahí navegaremos por las aguas de los canales de Xochimilco hasta la Isla de las Muñecas, la famosa Isla de las Muñecas, también San Cristóbal de las Casas, la Xiapateca, y de ahí pues bajaremos luego pues a Palenque, a Chichen Itza, a Tulum, a Cancún. Vamos, un viaje completísimo que no os podéis perder. En Viajes en Misterio, en espaciomisterio.com está toda la información, y también, por supuesto, en Viajes Prisma también está toda la información sobre estos viajes y sobre estas expediciones que estamos contando aquí, que nos ha contado aquí en La Rosa de los Vientos Laura Falcó Lara, que el próximo domingo nos vuelva a hablar de este asunto, de esta investigación, de este viaje y de muchas otras cosas que en las que están trabajando y preparando ahora mismo. Laura, nos escuchamos el domingo que viene, ¿te parece? Nos escuchamos. Chao. Un abrazo a todos. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Y en ese futuro, ese día del mañana, llegará el momento en el cual podamos manejar las cosas con la mente, con el pensamiento. Lo que pensemos que vamos a hacer y que queremos en nuestro entorno, pasará. Y sin implantes ni nada, es como un mando a distancia. La mente se convierte en el futuro en un mando a distancia. Fronteras del futuro con Javier Soriano. Javier. Hola, buenas noches. Pues sí, es un mando a distancia. Lo que se pretende es que el cerebro se convierta, por así decirlo, en un miembro más, como puede ser un brazo nuestro, de forma que realice las mismas funciones que podemos hacer, por ejemplo, con el brazo, ¿no? Pero es lo decir, haces tú, no sí, que lo te hace, lo manden. No, no, no, lo haces tú. Es decir, el cerebro, tú, igual que tú piensas, voy a coger esta botella que tengo aquí y tal, o encender o dar a esa tecla del teclado del ordenador, pues en un teclado virtual, de hecho ya han hecho esa experiencia, y pensándolo, ¡pac!, se hace. ¿Cómo? Bueno, esto... Hay gente que tiene pensamientos muy turbios, claro, ¿eh? Es que ahí vamos, al final vamos a hablar un poquito, a ver si nos da tiempo, porque ahí vamos, va a ser el final de la cuestión. Bueno, esto ya está ocurriendo, es decir, aquí en este programa hemos hablado mucho de la empresa Neuralink, del famoso tuitero Elon Musk. Sí. Bueno, pues la empresa... El amigo de Bruno, ¿no? Y también hay otra empresa que se llama Emotiv, bueno, Neuralink... Todavía no se ha ejecutado la compra de Twitter de Elon Musk, todavía le podemos llamar Elon el melón. ¿Pero te ha mandado los melones ya o no? Todavía no. Pues muy mal. Bueno. O sea, ya mañana cuando sea el dueño, pues ya lo veremos, ¿no? Bueno, pues Neuralink lo que hace es que, ya hablamos en su momento, que son implantes cerebrales, que son los que llegan, los que transmiten la corriente eléctrica. Todo esto se produce se mide con electroencefalogramas, ¿no? La actividad cerebral. La otra empresa, Emotiv, que os he comentado, no tiene implantes, sino lo que tiene son electrodos, un casco en el que hay electrodos, que no es invasivo. Vale. Claro, surgen dos problemas. Primero, en el caso de Neuralink, los implantes que te hacen en el cerebro, intracraneales, tienen el problema de que el cuerpo los puede rechazar, porque al considerarlos lógicamente como algo externo al cuerpo, pues puede crear ese rechazo. Yo eso solamente lo admito en pues eso, cuando hay gente que tiene algunos problemas, a lo mejor de movilidad. Ya, bueno, pues es que con esto, entonces ahí con sí, terapéuticamente es bueno para ellos. No, de lo que se trata es de evitar esto, ¿no? Bueno, la otra empresa lo que tiene son estos cascos o estos implantes que se ponen sobre el cabello, ¿sí? Y en ambos casos, sobre todo en el segundo, surge un problema. A ver. El ruido. Es decir... Ah, encima tienen ruido. No, el ruido. O sea, aunque tú estés en un laboratorio, en una sala, perfectamente, cualquier situación mínima que tú no te das cuenta, evidentemente, como puede ser un cabello, un teléfono que no un móvil, quiero decir, que no suena en ese momento, pero que está en la habitación, el ruido externo, unos pasos que se oyen. ¿Lo oyes todo? Absolutamente. No es que se oiga, es que la traducción electroencefalográfica de esa actividad cerebral puede ser distorsionada por cualquiera de estos agentes externos, cualquiera, y casi inimaginables. Y seguro que contamina. Sí, claro, entonces contamina la señal, entonces no podemos interpretar correctamente esta señal. Lo que han hecho dos experiencias diferentes, una es de unos chinos, de los chinos créete la mitad, y entonces estos chinos sí han podido controlar en el centro de investigación y entrenamiento de astronautas de chino, han realizado de chinos en China. Bueno, han utilizado, han experimentado con equipos utilizando ondas cerebrales. a lo que han llegado es a una a unos resultados bastante buenos. Han visto que tienen el 99% de eficacia, incluso lo van a intentar llevar a su famosa estación espacial llamada Tiangong, el Palacio de Hielo, ¿no? Bueno, claro, dicen que es tan efectivo que una persona sin entrenamiento incluso podría llegar a emitir una serie de comandos cerebrales con una precisión y una velocidad bastante alta, ¿no? Y todo esto gracias a la inteligencia artificial, en el que la inteligencia artificial, digamos que discrimina, investiga o opera sobre estas ondas cerebrales para que puedan ser efectivas esta transmisión de órdenes cerebrales directamente a estos toda serie de comandos. Pero ellos han cogido y han utilizado una tecnología novedosa para crear eso. Las dos. El otro planteamiento es una investigación en el que figura la Universidad de Jaén, el sistema inteligente basado en análisis de decisión. También hay una universidad china, pero bueno, también hay otras, también del Reino Unido y de Perú. Bueno, en esto está basado en la inteligencia artificial y en la lógica difusa. Pero la investigación en China son dos independientes. Es correcta, es buena. Lo que es malo puede ser la comunicación que haga el diferente estado del que dependa esa universidad. Pero la gente y los científicos son correctos, ¿eh? Bueno, sí. Sí, aunque sean chinos. No, yo no digo nada contra los chinos. Por ejemplo, que en Shanghái están matando ahora perros y gatos sentido, por ejemplo. Claro, pero eso son las autoridades, yo no tengo nada contra el pueblo chino. Contra sus dirigentes es otra cosa. Claro. Es otra cosa diferente, ¿no? Pero bueno, que es un pueblo muy singular en ese sentido. Sí, muy trabajador. Pero bueno, también, bueno. Y demasiado sumisos para ciertas cosas. Bueno, la otra experiencia que se está realizando utiliza la lógica difusa. La lógica difusa es que utiliza lenguaje matemático para decisiones muy complejas en problemas que pueden presentar incertidumbre, pueden presentar vaguedades o pueden presentar imprecisiones. Y los resultados que han hallado son algo inferiores. Es decir, la eficacia está entre el 74% y el 98%. Bien, han hecho ya experiencias de en que se ha seleccionado un carácter de un teclado virtual de forma totalmente solo pensando, el individuo pensando la tecla que va a tocar en ese activar en ese teclado virtual y lo ha realizado. Oye, además, interruptores de dispositivo. Dale uno a Javier que no hace más que golpear la mesa. De la mesa. Y si tuviera teclado ya no se oiría. Ya habría, la gente está reyendo. Golpes y las agresiones porque él utiliza el lenguaje de los ancestros. Totalmente. De los tambores. Tú. Entonces es que no le sabéis interpretar. A ti te suena la Coca-Cola cada vez que la abres, ¿eh? Yo por lo menos no hago publicidad. ¿Dónde es publicidad tú? Bueno, vamos. Bueno. Cuestiones, ¿para qué sirve esto? Pues, por ejemplo, para la domótica, personas con dificultades de movilidad en el entorno de su casa, esto les puede venir muy bien, pero no solo para la domótica. Esta tecnología puede llegar a la robótica, a la conducción, a la neuromedicina, al ocio. Por ejemplo, personas que tienen episodios de epilepsia, en su actividad cerebral, antes de los episodios de epilepsia, siempre tienen un incremento de esa actividad. Esto puede ser detectado por este sistema y prevenir estas convulsiones de orden epiléptico, ¿no? También pueden servir para evaluación de un daño cerebral, para monitorización de pacientes en coma, para manipulación de dispositivos, por ejemplo, de un brazo robótico, un exoesqueleto, o para encender un televisor, etcétera, etcétera. Ahora bien, el uso negativo. No, actualmente estos dispositivos son grandes, voluminosos y muy caros. Ya hay una empresa que está intentando y ha conseguido por solo 350 euros reducir el volumen de estos dispositivos y aumentar su eficacia en el sentido de que ha llegado a tener hasta 24 electrodos que se ponen sobre el cabello y que son más electrodos de los que hasta ahora se han puesto en los experimentos y tal. Uh-huh. El problema, las implicaciones éticas. Claro, si entramos en el cerebro, los científicos dicen que ellos están obligados, por ser científicos, a investigar en esos campos. Ahora, que tiene que haber unas limitaciones éticas de orden ilegales, políticos y legales, una serie de limitaciones para que esta puerta que está abriendo de cara al futuro no tenga un uso indebido, porque claro, las desigualdades pueden ser inmensas. La gente con dinero, con posibilidades, pueden acceder a este dispositivos, a esta nueva tecnología, para aumentar las diferencias de tipo social, de tipo académico, etcétera. Y la gente que no tenga acceso a ese dinero, a esos dispositivos, por cuestiones económicas, pues las diferencias sociales se aumentarán. Eso personalmente, pero es que también puede ser un CEO, una empresa, sí, que sí, diga, a mis empleados yo sí, les cojo y les controlo y les para rendimiento X. Y no eso solo es eso, sino que exactamente puedes manipular a una sociedad para producir interferencias con otros países a nivel social, militar, etcétera, etcétera. Entonces, los objetivos son que ellos, en el futuro. Eso en un futuro que no es que no está tan lejos, claro, aplicando el control remoto de dispositivos y tal, o sea, el concepto a lo que tú te refieres ocurre desde hace muchos siglos. Exacto, desde siempre, desde que el hombre es hombre. Que yo sepa, pero desde el año cero de Cristo, sí, como sí, sea, ese. Que alguien dijo, yo soy el que más. Lo que sí que es cierto que es que en el futuro, si las cosas, y aparte evidentemente habrá sus necesidades legales, las leyes tienen que adaptarse, pero habrá un tiempo en el futuro en que nuestra mente se convierta en algo así como un mando de distancia, sí, y lo que pensemos se ejecutará, y esa investigación ya no es ciencia ficción, es ciencia. Se está realizando. Javier Sevillano, Fronteras del Futuro, gracias. Espera que desconecto de vosotros. Venga. Ay, ay, ay. Adiós. Apagados. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es el más importante, el number one de la historia, es Colón. Es el más desconocido, el hombre que no sabemos ni dónde nació, ni por supuesto dónde murió, ni dónde se encuentran ahora sus restos. Es el hombre que descubrió América, el acontecimiento más importante de la historia de nuestro país. Cambió el mundo ese descubrimiento que efectuó, pero es un descubrimiento del que desconocemos en muchas cosas en del descubrimiento y muchas cosas de la persona que lo protagonizó. Y sobre ese personaje, sobre ese tema, acaba de publicarse un libro titulado Colón y el mapa templario. Su autor es Mariano Fernández Urresti, que está con nosotros en La Rosa de los Vientos. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Bruno, Silvia, encantado de estar con vosotros. La figura de Colón, como decía, la más importante de la historia, con toda seguridad, de la historia de nuestro país y seguramente de la historia del mundo. Y sin embargo, es un gran desconocido, no sabemos de él ni siquiera dónde nació. Se pelea todo el mundo por ser la patria de Colón. Es cierto, estamos hablando, y eso es lo curioso, de un personaje desde el punto de vista histórico de antes de ayer, porque la biografía consensuada dice que nació en 1451 y murió en 1506. Esto es relativamente reciente para un personaje, como tú has dicho, del que deberíamos de saberlo todo, porque ha sido muy importante, fue muy importante, y sin embargo no sabemos casi nada. Es verdad que con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América en Italia, hicieron una recolección de actas notariales, de documentos, lo que llaman popularmente la racolta, donde se demuestra, sin el menor género de dudas, que existió un hombre llamado Cristóforo Colombo, que era hijo de Domenico Colombo y de Susana Fontanarosa. Él, Domenico, era un tejedor genovés, y que tuvo varios hermanos, Bartolomé, Giacomo, Juan Peregrino y Bianchinetta. La pregunta es, Bruno, Silvia, si ese Cristóforo Colombo es nuestro Cristóbal Colón. Y ahí es donde las opiniones discrepan. Claro, pero ese, precisamente esa cuestión a la que dedicas un capítulo en el libro, si ese personaje es nuestro personaje, y eso diría mucho sobre él, y sabríamos por lo menos su lugar de nacimiento. ¿Ese Cristóforo Colombo, la persona que siempre hemos creído que era Colón, al menos en la biografía del personaje, es nuestro Colón o su Colón es uno y nuestro Colón es otro? Yo creo que hay las dos posibilidades. Es que en alrededor de la figura de Colón existen también, podríamos llamar esos hombres de negro, que en la ufología han sido tan populares, porque hay alguien que se ha esforzado, además del propio Colón y de su hijo Hernando, que eran dos soberbios mentirosos, se han esforzado en eliminar documentos importantes. Mira, una de las pruebas documentales que argumentan los genovistas, es decir, los que defienden que Colón era genovés, para demostrar ese nacimiento de Colón en Génova, es un acta de mayorazgo fechado el 22 de febrero de 1498 en Sevilla, donde Colón dice: mando al dicho Diego, a su hijo, que tenga o sostenga en la ciudad de Génova una persona de nuestro linaje, pues de allí salí y en ella nací. Por tanto, parecería cierto que existe ese acta de mayorazgo y que Colón nació allí. Pero, ¿qué pasa? Que en el testamento de Colón, Colón no dice que haya dictado un acta de mayorazgo en 1498, sino en 1502. Y la de 1502 casualmente desaparece y queda únicamente la de 1498. Por eso muchos autores dicen que la de 1498, es decir, esa que he comentado antes, es falsa. Luego, si tenemos en cuenta que Colón no sabe italiano, o por lo menos nunca escribe en italiano, no lo hace ni siquiera cuando se dirige a otros italianos, ni siquiera cuando se dirige a la banca de San Jorge, que era una banca de origen italiano donde él tenía su dinero. Si era de Nápoles, aunque sea un poco macarrónico, él no lo tendría, ¿no? Pues claro, y si tenemos en cuenta además, Bruno, que su supuesto padre, Domenico Colombo, aún vivía en 1494, es decir, dos años después del descubrimiento de América, ¿por qué Colón no vuelve a ver a su familia? ¿Por qué en Génova no homenajean a su héroe? Es más, en el testamento de Isabel la Católica, que se dicta el 26 de noviembre de 1504, se prohíbe que se concedan cargos a extranjeros en América, y sin embargo a Colón lo han nombrado virrey de aquellas tierras y almirante de la mar Oceana. O sea que está claro que hay más enigmas que certezas. Bueno, hay los que quieras, Silvia, porque esto es un culebrón de muchísimo cuidado, dado que las propias andanzas de Cristóbal Colón lo favorecen. Él se esforzó, como he dicho antes, en borrar muchas de sus huellas. A veces decía en algún libro, por ejemplo, en el libro de las profecías que escribió, dice: de muy pequeña edad entré en la mar navegando, pero luego en una carta que dirige al haya del príncipe Juan, le dice que no es el primer almirante de su familia. O sea, que hace un poco como en la Biblia, ¿no? Que en un texto dice una cosa y en otro texto se contradice. O sea, que él mismo está alimentando unas dudas y eso lo único que hace que una persona lo cubre y diga, bueno, vamos a ver. Claro. Si este señor no quiere decir con certeza dónde nació, ni quiere decir con certeza qué trayectoria profesional ha seguido, es porque tiene algo que ocultar. ¿Hay algo de verdad en eso? Pues es posible. De ahí surgen los distintos Colones. Hay Colón, hijo del príncipe de Viana, que hay Colón judío mallorquín, hay un Colón criptojudío, me refiero a propuestas, ¿eh? Sí, sí. Hay un Colón gallego, hay incluso un Colón que dice Ricardo Sanz García y su hijo Alfonso Carlos Sanz, que podía haber sido perteneciente a la poderosa familia Mendoza, pero sería un hijo bastardo de Aldonza Mendoza, que a su vez había sido hija de Diego Hurtado de Mendoza, y eso sí explicaría, por ejemplo, por qué decía que no era el primer almirante de su familia, porque los Mendoza habían sido almirantes de Castilla. Es decir, existen todas las posibilidades que uno quiera, y si además tropezamos con el hecho de que en 11 cartas que aún se conservan, que Colón escribió a su hijo Diego, aparece la expresión hebrea Betaí, alabado sea el Señor, pues algunos autores, como por ejemplo Salvador de Madariaga, se inclinan por la posibilidad de que fuese un judío o un criptojudío. De hecho, encontró el apoyo de judíos conversos muy poderosos en la corona de Aragón, como Luis de Santángel, que era tesorero de la corona de Aragón, o Juan de Coloma, que era secretario de la corona de Aragón. De manera que tenemos muchas posibilidades para jugar, pero no es esta, siendo importante lo de la cuna, no es este el único misterio que rodea a este personaje tan curioso. Lo que sí parece es que tenía algún tipo de información sobre lo que había Allende de los Mares y que eso le provocó su obsesión por descubrir América, por encontrar ese sitio, que él parecía que tenía esa información, que era una información 100% válida, o él le daba esa validez, y gracias a ese convencimiento que tenía de esa información, él convenció a la reina de España y convenció a mucha gente de que había que invertir en esa misión. Sí, es cierto. Colón primero hay que decir que llega a Portugal de una manera confusa en 1476. No se sabe muy bien si formaba parte de una flota veneciana o formaba parte de una flota corsaria francesa. El caso es que ambas tienen una pugna naval, unos barcos se hunden, Colón llega a nado a Portugal. Y qué casualidad que va a llegar Bruno al país, al reino, donde la navegación había alcanzado su cénit, entre otras cosas porque la única vía de expansión que tenía Portugal era la marítima. Era allí donde los templarios habían sido amparados bajo como el nombre de la Orden de Cristo. Allí habían ido a parar muchos cartógrafos a sueldo del temple, como los Cresques, Abraham y Yehuda Cresques, cartógrafos catalanes, judíos, que habían hecho el Atlas catalán. Allí se había fundado la Escuela de Navegación de Zagreb y de allí se marcha Colón y llega a España perseguido por la justicia. Y esto es lo grave, porque no sabemos muy bien por qué lo persigue el rey portugués. Cuando ya lleva 3 años en Castilla, se conserva una carta del rey pidiéndole a Colón, invitándolo a regresar, y le dice que no será juzgado por los delitos que tiene pendientes. ¿Cuáles son? Se llevó Colón algo de allí, algo que, como tú decías, probaba sin el menor género de dudas que navegando 750 leguas al oeste iba a encontrar tierra. Pero eso no era un delito, porque seguramente eso es lo que le hizo, esa información es la que él hizo descubrir América, aunque él no lo sabía. Eso también es cierto, pues que es, él no sabía que había llegado a América. Eso es, bueno, un mito. ¿Qué parte histórico hay? Sí. Yo creo, mira, a ver, se hablaba de que había llegado a Catay y a Zipango, a China y a Japón, pero vamos a ver. Iban aproximadamente unas 90 personas en aquellas tres cáscaras de nuez. Se suponía, según el libro de Marco Polo, que Catay era un sitio maravilloso con unos ejércitos tremendos y abundaba el oro, hasta los techos de las casas eran de oro. Hombre, hay que ser como un poco muy audaz, o hay que tener los atributos del caballo de Espartero para llegar allí con 90 personas, colocar la pica y decir que aquello ya forma parte del reino de España, del reino de Castilla, o sea, de Aragón. Que tú crees que había ahí algo. Hombre, él que sabía no... que estaba en otro sitio. Eso es evidente. De hecho, él sabía con certeza que podía llegar a tierra, pero porque en las capitulaciones de Santa Fe, que se firman en abril de 1492, cuando Colón no ha ido todavía a ninguna parte, leemos en el encabezamiento que le conceden una serie de prebendas, virrey de aquellas tierras y almirante de la mar océana, y literalmente dice, en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en las mares océanas. ¿Pero qué ha descubierto este hombre en abril si no ha ido a ninguna parte? Claro, pero aquí vamos a un punto importante. Hay, yo creo, que una persona clave, que es la que él confía, que es Fray Juan Pérez, que es la persona que hace un poco como de intermediaria entre la reina Isabel y él, para intentar un poco a ver si avanza esa expedición que él quiere realizar. Pero sí, es cierto. Nos vamos a poner en contexto. Se supone que España está fatal de dinero, ¿no? Porque acabamos de terminar de conquistar Granada, o se está finiquitando. O sea que el meterte en una empresa de esta categoría, cuando encima se supone que no hay nada seguro, es como un poco una locura. ¿Qué se supone? ¿Y con qué prueba va este fray a incluso a personarse para hablar con la reina Isabel para que la otra diga, sí, sí, sí, sí, vamos a apoyar este proyecto? Pues fíjate, pasan muchas cosas, porque Colón pasarán 7 años hasta que la reina dice sí, pero son 7 años en los que Colón no descubre sus cartas. Colón, el proyecto de Colombino, el proyecto descubridor, es sometido a estudio, a examen por expertos en Salamanca, y es desestimado por todos los expertos de la época. Uh-huh. Y sin embargo, los reyes no lo despiden. No solo no lo despiden, sino que encima tenemos constancia de que le dan dinero. El 5 de mayo de 1487 le dan 3.000 maravedíes. 2 meses después otros 3.000. Un mes más tarde otros 4.000, porque no le echan. Uh-huh. Y hay algo confuso, porque a lo largo de todo este tiempo, de esos años, Colón encuentra el apoyo de gente muy importante, del duque de Medina Sidonia, del duque de Medina Celi, que eran los tipos más ricos, y también del cardenal Mendoza, que le llamaban el tercer rey de España entonces, por su importancia. Y finalmente ya abre su corazón, como dicen los cronistas, en Poridad abrió su corazón a este fraile que tú has mencionado, a Juan Pérez. Hay dos personajes, dos franciscanos, los dos en la Rábida, que juegan un papel estelar en toda esta historia. Ambos son considerados denominados por los cronistas de la época estrelleros, es decir, no eran frailes convencionales ni ortodoxos, eran, digamos, dados al esoterismo, y ahí ese apelativo de estrelleros. Y es este hombre al que ya Colón debe descubrir por completo sus cartas. Mira, yo me sé esto por esta razón, bien porque lo robé, bien porque me lo dijo un piloto anónimo al que ahora han dado ya nombre, Alonso Sánchez, un piloto que había ido a parar aquellas tierras de una manera casual, por lo que sea. Entonces es cuando, en efecto, se apuesta decididamente por el proyecto colombino. Pero, al contrario de lo que se ha dicho, la reina no pone un duro. La reina no pone un duro porque no lo tiene. la verdadera realidad es que aquel proyecto descubridor tenía un presupuesto aproximado de lo que entonces llamaban dos cuentos de maravedíes. Un cuento era un millón, dos cuentos, obviamente, 2 millones de maravedíes. ¿Quién pone la pasta? ¿Quién pone la pasta? La pasta la pone un judío converso que he mencionado antes, Luis de Santángel, que era uno de los altos dignatarios de la corona de Aragón. Pone 1.142.000 maravedíes. Los tres barcos, la nao Santa María y las dos carabelas, el flete de las mismas vendría a suponer unos 180.000 maravedíes por tres, 360.000 maravedíes. Ya tenemos 1.5 millones. Nos queda 500.000 de maravedíes, medio cuento. ¿Quién pone la pasta? Pues dicen que algo o bastante puso Colón, y la pregunta es de dónde de diablos lo sacó este hombre, porque andaba malviviendo por Córdoba y por Castilla vendiendo cartas de marear y libros de estampa. Entonces, bueno, la reina no puso mucha pasta. Lo que sí fue la que propulsó que otros la pusieran. Y finalmente se emprende un viaje hacia, en principio, ninguna parte, con 90 paisanos metidos en tres cascarones de nuez, porque la gente, a lo mejor, que nos esté escuchando no se hace una idea. Es decir, estamos hablando de que el barco más grande, la nao Santa María, tenía 23 metros de largo por no llegaba a 8 de ancho. Y las otras dos carabelas eran más pequeñitas, entre alrededor de unos 18 o 20 metros de largo la Pinta y 21 aproximadamente de largo la Niña. Y hay que tener mucho valor para lanzarse hacia ninguna parte, hacer un viaje que nadie en principio teóricamente había hecho antes, y con un paisano, Cristóbal Colón, que va mintiendo continuamente a la tripulación, haciéndoles creer que están navegando menos leguas de las que realmente están haciendo. Colón falsea, lo vemos en el diario de a bordo, falsea las cuentas porque en un momento dado se pierde, se desorienta, y eso hace que en la noche, creo que recordar, del 8 al 9 de octubre, los marineros decidan tirar a aquel tipo por la borda. Ya estaban hartos de sus mentiras y deciden matarlo, que era lo más acertado posiblemente desde el punto de vista de ellos. Y no lo hacen porque los hermanos Pinzón, Martín Alonso, sobre todo, que tenía una gran, digamos, era un hombre muy reconocido. Y mucha experiencia, ¿no? Y mucha autoridad, pues le dan un par de días de alivio a Colón. Una prórroga que va a ser decisiva porque, en efecto, finalmente, bueno, pues avistan tierra y Colón demuestra una vez más, y esta es una anécdota que yo creo que puede ser muy ilustrativa de la personalidad de este paisano, de Colón, como obra con el marinero que teóricamente ve tierra. Ese marinero todo el mundo le ha denominado o le ha bautizado como Rodrigo de Triana. Bueno, Rodrigo de Triana no existió jamás. Una historiadora americana que dedicó toda su vida a descubrir la identidad de los tripulantes de aquella primera expedición y probó, sin el menor género de dudas, que aquel marinero se llamaba realmente Juan Rodríguez Bermejo. Bueno, había un premio de 10.000 maravedíes y un jubón de seda para el marinero, para la persona que viese tierra. En principio, Juan Rodríguez Bermejo grita tierra y, por tanto, era acreedor del premio, pero Cristóbal Colón se lo roba. Con una desfachatez que, bueno, solamente los que hemos leído con detenimiento un poco la vida de este personaje podemos llegar a comprender, dice que él había visto tierra horas antes. Había visto unas candelas a lo lejos, unas horas antes. Madre mía. Oye, ¿y alguien tan encantador como Colón, digo encantador con ironía, alguien tan encantador como él podría ser templario? o tener alguna relación con el temple? Yo creo que ahí es donde está lo que te decía de Portugal. Ahí los templarios habían estado, ahí los templarios siguieron manteniendo su mismo pulso, su misma musculatura, porque no fueron perseguidos cuando se dictó la disolución del temple, al contrario de lo que sucedió en otros reinos cristianos. En Portugal el rey los amparó, el rey Dinis los simplemente los cambió de nombre por la orden de Cristo, y ahí yo creo que ahí Colón puede haber tenido alguna, por eso yo llamo el título del libro así, Colón y el mapa templario, alguna información privilegiada. Un inciso, se supone que ese mapa que tú llamas templario es porque hay también indicios de que los templarios, cuando huyeron y fueron perseguidos, llegaron a América, y entonces tendrían un mapa sobre ese sitio. Mira, lo normal, lo razonable sería que, dado que la Orden del Temple desarrolló toda su actividad militar y también económica mirando hacia Tierra Santa, su principal puerto debería de haber estado en el Mediterráneo. Y sin embargo su principal puerto estaba en La Rochelle, en Francia, en la costa occidental, atlántica. ¿Por qué? Bueno, y porque además estaba rodeado de un cinturón de encomiendas muy protegido por alguna razón que desconocemos. Pero no solo eso, Bruno, Silvia, es que en el diario de a bordo de Colón encontramos datos que dicen que cuando en la primera expedición llegó allí encontraron indios blancos con el pelo cortado al modo castellano, dice literalmente. En la segunda de las expediciones, y no me lo estoy inventando, lo dicen los cronistas y lo dice el diario de a bordo, encontraron indios también blancos con túnicas blancas. La pregunta es, ¿quién demonios era aquella gente? ¿Por qué en el segundo de los viajes encontraron una olla de hierro, que en buena lógica no deberían de tener los indígenas de aquellas tierras? ¿Por qué encontraron una estatua que parecía, dicen los cronistas, la Piedad? ¿Y por qué encontraron proyectiles de lombarda, es decir, proyectiles de artillería, en el segundo de los viajes? Todo eso no puede ser aceptable en buena lógica, y sin embargo lo dicen los cronistas, lo dice el propio Colón en los fragmentos de diario de a bordo que nos ha llegado. Con lo cual también mintió en eso, porque no reconoció antes del descubrimiento, no reconoció que otros habían estado antes allí, y esos otros incluso le habían facilitado la información de lo que se podía encontrar. Eran indios blancos. Eran indios blancos, bueno, y luego ya tenemos la historia de que los lugareños, los indígenas, hablaban de que ya tiempo atrás habían llegado hombres barbados, blancos, pero tiempo atrás, no mucho tiempo, decían, ¿no? Pero no sabemos cuánto tiempo es ese tiempo, si es lo suficiente como para hablar de templarios, hay que hablar de otra gente. En cualquiera de los casos, todo este proceso, tanto de la gestación del proyecto colombino como su propio desarrollo y finalmente su conclusión, está repleto de enigmas para los amantes de los misterios históricos. Esto es un festín, no porque me refiero a mi libro, sino en general toda esta historia. Creo que mi libro también es un festín, pero en general todo esto es la bomba, ¿sabes? Porque lo mires por donde lo mires, la familia Colón, ya meto a todos en el ajo, Colón tuvo una primera esposa en Portugal, con la que tuvo a su primer hijo, a Diego, Felipa Moniz, que falleció. Colón llega de Portugal a Castilla con su hijo pequeño Diego a la Rábida, y luego más tarde, ya para completar el culebrón, porque esto ya sería casi un culebrón, él tiene una amante en Córdoba, Beatriz Enríquez de Arana, que da a luz a su segundo hijo. Colón nunca se casa con ella, pero reconoce a ese segundo hijo, a Hernando, que hace una biografía de su padre repleta de mentiras, y lo reconoce de una manera muy singular, porque en aquella época había dos modos de reconocer a un bastardo: simplemente reconocerlo, o hacer lo que hizo Colón, y para eso hay que conocer muy bien las leyes castellanas, que era ponerlo al servicio de la realeza como paje. Era una manera implícita de reconocer a un bastardo, pero eso se hacía según las partidas de Alfonso X el Sabio, y eso requería conocer muy bien la jurisprudencia de la época. Y entonces, como te digo, toda la familia de Colón es una familia singular, y él desde luego lo era, hasta el extremo de que, como comentabas al principio, pues no sabemos dónde, con certeza, dónde nació, aunque la hipótesis más aceptada es la de Génova, ni tampoco con certeza dónde está enterrado. Es un buscavidas, 100%. Solamente una pequeña cosita. ¿Él aceleró el proyecto al final, dijera, yo que sé, el último secreto, para que le apoyaran, porque tenía miedo a que le robasen, que a lo mejor otras personas manejaran la información que él tenía? Sí, es probable. Se produjeron muchos incidentes peculiares y uno define muy bien lo que acabas de comentar. Él tenía un miedo tremendo a que Martín Alonso Pinzón se llevara los méritos. ¿Por qué? Cuando Colón pone, lo que decían entonces, poner tabla, es decir, intenta poner mesa, una mesa para alistar a la tripulación en el día de San Juan de 1492 en Palos, no se apunta ni Dios, porque aquel tipo no lo conoce nadie. Uh-huh. Martín Alonso estaba entonces en Roma, había llevado una carabela, la carabela condesa, y dicen que visitó la Biblioteca Vaticana y, según los pleitos colombinos, unos pleitos que posteriormente los herederos de Colón mantuvieron con la corona de España, algunos testigos dicen que Martín Alonso trajo de la Biblioteca Vaticana las instrucciones para el descubrimiento, dicen. Y en un momento dado, en el primer viaje, Martín Alonso, que capitaneaba la carabela Pinta, se marcha a descubrir por su cuenta y riesgo. Abandona al resto de la expedición y durante unos cuantos días navega en solitario. En ese periodo se hunde la Santa María por una impericia de Colón, que dejó al mando del timón a un grumete. Debe de dejar a parte de la tripulación, a todos aquellos que estaban en la Santa María, en tierra. Él se embarca en la Niña y va en busca de Martín Alonso. Finalmente lo encuentra. En lugar de regresar y repartirse entre las dos carabelas a aquella gente que habían dejado en tierra, lo que hacen es volver corriendo para España. Y hay una tormenta, es como una película, hay una tormenta perfecta que separa a las dos carabelas. Y Colón tenía un miedo terrible a que Martín Alonso llegara antes que él y se hiciera acreedor del descubrimiento. Tan es así que nos cuentan los cronistas cómo Colón por dos veces escribe una carta, la sella dentro de un barril. Bueno, es como una película realmente. La ata a la proa de una de ellas a la proa de la nave, otro barril lo lanza al mar con la esperanza de que, si finalmente naufraga, llegue de alguna manera a los reyes la noticia de que él y no Martín Alonso es el descubridor. Finalmente los dos llegan. Martín Alonso llega a Galicia y Colón llega a Portugal, y se apresuran, sobre todo por Colón, por llegar antes. Martín Alonso mal podía llegar porque llegaba herido de sífilis, y de hecho, pocos días después muere. Me parece que llega como en noviembre de 1492, y en enero, el 6 de enero, fallece. Pero tenía, como tú decías antes, miedo a Martín Alonso. ¿Por qué? Pues, como te digo, muchos testigos que declararon en los pleitos decían que fue Martín Alonso el gran artífice del descubrimiento y no Colón. Tal vez los dos tenían noticia de que se podía navegar en aquella dirección y tal vez los dos tenían información privilegiada. Uno lo había conocido de una manera y el otro de otra. Y quien quiera saber algo más es sobre el tal vez en lo que pasó, vamos a remitirlo a tu libro, Colón y el mapa templario. Acaba de ver la luz en Almuzara, y su autor es Mariano Fernández de Ruesi, que está con nosotros esta noche. Mariano, mil gracias. Un placer. Gracias a vosotros, siempre es un placer. Un abrazo. Y atención a este nombre, Oriflame, es el nombre de un navío español. Hablamos de su tesoro en Cuéntame cómo pasó. Cuéntame cómo pasó. En la actualidad, muchos pecios españoles, junto a sus posibles tesoros, están ocultos bajo el mar a la espera de ser encontrados o reclamados. Uno de ellos es el navío Oriflame, hundido en Chile en 1770. ¿Qué tesoro llevaba este navío y por qué todavía no ha sido reclamado por el gobierno español? Es lo que nos va a contar nuestro invitado de hoy. Esta noche nos acompaña Vicente Ruiz García, amigo de este programa, desde que ganó el premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica con su libro Las aventuras del navío San Justo, y que nuevamente ha sido galardonado con el premio Nuestra América, otorgado por la Diputación Provincial de Sevilla, en colaboración con la Universidad de Sevilla y CESID, por su nueva obra, El navío Oriflame y su tiempo. Buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches. Oye, tú que eres un gran historiador y además te encanta todo lo relacionado con los buques y barcos españoles, ¿por qué crees que nuestros barcos y además sus tesoros siguen bajo el mar sin ser reclamados? Bueno, la verdad es que los tesoros siguen bajo el mar por varias razones. En primer lugar, es difícil encontrar un pecio porque evidentemente está oculto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Oriflame, bueno, pues se encontró finalmente bajo las arenas de una playa, la playa de la Trinchera. Esto lo encontró una empresa cazatesoro y fue, digamos, al principio un tema que dio litigio y fue polémico en Chile, por el cual el Estado chileno intervino y paralizó todo tipo de excavación y de expolio. Pero es verdad que el caso de España pues no ha entrado en este tema. Es verdad que el Oriflame no es un barco, digamos, de Estado, no es un buque de guerra. Pero sí hay una serie de connotaciones jurídicas que podían amparar que el cargamento que pertenecía a la Real Hacienda de Carlos III pues podía ser reclamado, o por lo menos España debería demostrar un cierto interés por ese patrimonio cultural que, aunque esté lejos de nuestra patria, pues es una parte también de nuestra cultura, de nuestro pasado. Cuéntanos cómo te enteraste tú de la existencia de este navío y desde cuándo se sabe con certeza cuál es su ubicación. Bueno, yo la existencia de este navío tuve noticia pues hace ya bastante años, ¿no? Casi una década, cuando un abogado chileno se puso en contacto conmigo. Y entonces este hombre se desplazó desde Chile hasta España buscándome con la intención de que encontrara a los descendientes de los mercaderes, de los cargadores de Indias que llevaban mercancía en el navío Nuestra Señora del Buen Consejo Oriflame, ¿no? Que era el nombre que tenía originalmente. Fue entonces cuando, a partir de ahí, pues comenzó mi aventura por los archivos de España y de Iberoamérica, pues buscando las huellas del Oriflame, ¿no? Y entonces, efectivamente, lo que fue haciendo es reconstruir la historia de este buque, desde que se construye en Tolón en 1744 hasta que pasa a ser un mercante de la carrera de India y posteriormente se hunde en su último viaje en 1770. Logré encontrar, digamos, a los cargadores de India y logré encontrar pues el tesoro que llevaba a bordo y quién podía ser su propietario. O sea, que tú buceaste en los archivos y ahí constaba todo, porque lo bueno es que tenemos los españoles es que se deja todo por escrito. Pero claro, el Oriflame es un barco en origen, este navío era francés. Luego, en su momento, por circunstancias, pasa a ser de la Armada inglesa. ¿Y en qué momento se convierte en un navío español? Bueno, pues durante mucho tiempo se pensó que una vez que es adquirido por los ingleses en un combate, llega a Gibraltar, estamos en el año 1761, plena guerra de los siete años, y entonces cuando España entra en esa guerra, pues Carlos III lo que hace es embargar todos los barcos ingleses que había en los puertos españoles, ¿no? Y uno de ellos se creía que era el Oriflame, pero no fue así, eso por lo menos es lo que se contaba hasta que yo encontré en los archivos que no fue así, que simplemente fue una venta que se hizo en Gibraltar y que concretamente los ingleses vendieron a un tal José Villanueva y Pico este buque mercante, que luego, en el año 1765, volvería a vender a otra familia de comerciantes, digamos que la casa comercial más importante de aquella época, que era la casa Ustari, Hermanos y Compañía, que sería con los que emprendería su última aventura en 1770. Esto es toda una investigación que tú has realizado, porque esta información no se sabía. Y esta familia es la que hace esta expedición. ¿Y qué ocurre para que termine el Oriflame hundido bajo las aguas de Chile? Bueno, esta familia hace la expedición comisionados por el rey. Es decir, el rey Carlos III lo que hace es encargarle una comisión para que trasladen un cargamento de finísima cristalería de la granja de Segovia a Perú, con la intención de venderlo allí a la aristocracia limeña, ávida por las riquezas de Europa, ¿no? Entonces, eran unos simples comisionados. ¿Por qué lo hacen en un buque mercante y no en un buque de guerra? Porque, curiosamente, en 1770 España no está en guerra contra Inglaterra. Entonces, no había un peligro inminente del corsario o de una armada extranjera como la británica que pudiera hundir el barco. Este barco, el Oriflame, propiedad de los Ustari, llega con un cargamento de 3.000 cajones, de ellos la mitad pertenecen al rey, y cuando salen de Cádiz, bueno, pues prácticamente no se sabe nada hasta que llegamos a julio de 1770, ¿no? Son 5 meses de navegación, se supone que doblarían el Cabo de Hornos sin ningún problema, pero a la llegada a la altura de Valparaíso aproximadamente, pues allí un navío español, otro llamado San José, alias el Gallardo, pues resulta que lo descubre en el horizonte, se da cuenta de que se encuentra errante, prácticamente sin movimiento ninguno. Deciden entonces este buque español, este navío Gallardo, enviar una lancha de reconocimiento, y cuando esa lancha de reconocimiento con sus marineros se encaraman a bordo del Oriflame, descubren horrorizados pues como yacen cientos de marinos moribundos, famélicos, prácticamente se encuentran, bueno, pues en las últimas, ¿no? La encía amoratada, las manos moradas, la falta de dentadura, el olor nauseabundo, todo eso invita a pensar que aquellos marinos pues padecían el escorbuto, que era sin duda pues la gran peste de los mares que asoló tantos barcos y tantos marinos, incluso más que todas las batallas navales de toda la época, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que entonces parece ser que por el camino habían muerto 70 marineros, entre marineros y pasaje. Rápidamente estos marinos del otro barco vuelven otra vez a su navío en busca de víveres y de otros marinos para intentar poder gobernar aquel otro barco, pero curiosamente, lamentablemente, un viento del norte comienza a soplar, comienza a aparecer una ola bastante grande, una tormenta, y hace que el barco zozobre, y eso ocurre el día 26 de julio de 1770. Y al día siguiente, pues los lugareños de la región de Maule, en Chile, descubren horrorizados cómo el barco se parte en dos y cómo pues toda la tripulación y pasaje de los Oriflame se hunden en el mar junto con toda esa carga, ese tesoro del rey que llevaba a bordo, ¿no? El navío Oriflame quedará bajo las aguas de las costas de Chile, durmiendo el sueño de los justos, hasta que la empresa cazatesoros Oriflame S.A., entre 2001 y 2002, reclama para sí el descubrimiento y todo el tesoro que guardan los restos del navío. Como no es un buque de guerra, no tiene inmunidad soberana, por lo tanto, en principio, no pertenece al Estado español. Pero, según la ley, aquel que descubre un barco con su correspondiente tesoro solo se lo puede quedar si no existe un legítimo propietario que lo reclame para sí. Vicente nos cuenta quiénes son en este caso los propietarios legítimos del navío Oriflame y su mercancía. Dueños del barco, en este caso la familia Ustari, o en este caso, por ejemplo, los dueños de la mercancía, de las miles de cajones que había, de todo tipo de mercadería, ¿no? Yo he hecho una relación de todos esos cargadores de India. Lógicamente, si nos pusiéramos a buscar sus descendientes, es como encontrar una aguja de un pajar. Claro. Porque se han ido multiplicando. Salvo en un caso, en el caso en el que el propietario sea una institución que perdure en el tiempo. Por ejemplo, la Iglesia Católica, imagínense, o por ejemplo, el Estado Español. Es decir, el Estado español, el rey Carlos III, la Real Hacienda, que es la propietaria de esa mercancía que no llegó a vender en ningún momento, pues resulta que tiene un dueño, tiene un heredero legítimo, y ese heredero legítimo es el Estado español. Y es por esa razón por lo que España podría al menos reclamar esa parte del tesoro, si no la totalidad de la mercancía, si los 1.478 cajones de finísima cristalería, que es un patrimonio cultural, pero aparte también es un patrimonio que si lo valoramos desde el punto de vista económico, es muy importante, porque estamos hablando de que una pieza, por ejemplo, de las medio millón que llevaba, imaginaos, por ejemplo, una vinatrera, ¿no? Yo he ido a la Real Fábrica Segovia, a la granja, y una réplica del siglo XVIII de las mismas que llevaba la Oriflame, ahora mismo vale 500 euros, la réplica. Pues si llevaba medio millón y estamos hablando de piezas de la época de hace 250 años, el valor es incalculable. Aunque yo me remito mucho más al valor cultural, que no deja de ser un patrimonio que tenemos los españoles lejos, que es un patrimonio también de la humanidad, por ejemplo, digamos así, y que es como si fuera el Museo del Prado o la Alhambra de Granada, pero lo tenemos a miles de millas de distancia. Por tanto, según nuestro invitado experto en el tema, el Estado español tiene la potestad de reclamar jurídicamente la mercancía que envió el rey Carlos III de España, cuyo valor económico y cultural es muy, pero que muy importante. Pero claro, nos preguntamos, ¿en todo este tiempo el Estado español era consciente de la situación de este barco y no se ha querido hacer nada? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, en su día, cuando el barco se hunde, es decir, no se deja, ¿no? Porque hay distintas expediciones que intentan rescatar, parte de la carga, ¿no? Especialmente la carga que pertenecía al rey. Una vez que se sacan 10, 12 cajones, como mucho, de todos los que llevaba, se sacan, pues el barco se deja como desaparecido, ¿no? De hecho, pasan 200 años y cuando se encuentra el barco no se encuentra en el agua, sino que se encuentra en una playa, porque resulta que los sedimentos han hecho que lo que hace 200 años era agua, ahora es arena. Es un sedimento. Sí, el tesoro está, el barco, digamos, los restos están bajo, entre el agua y la arena, están bajo tierra, aproximadamente unos 12 metros de toneladas de arena, pero están muy cerca. O sea, que son muy accesibles. Sí. Es relativamente accesible, lo que pasa que lo que es complicado sería un rescate. Un rescate, estamos hablando, en fin, ahí ya entraríamos en lo que es la arqueología subacuática, en un proyecto de investigación que sería evidentemente muy muy caro, pero que evidentemente es un proyecto que puedes que pase el tiempo y en el que España debería colaborar, por lo menos, ¿no? España debería prestar algo de interés. Lógicamente, hasta el año 2005, que es cuando se descubre, 2004-2005, que es cuando se descubren estos restos, pues nadie reclama nada, porque claro, se había dado por perdido. Pero eso no quiere decir que a partir de ese momento el propietario de esa carga, el legítimo heredero de esa carga, que es el Estado español, no pueda reclamar. ¿Por qué no ha reclamado nada hasta ahora? Bueno, pues porque no sé si por no crear un conflicto diplomático. Yo personalmente no me he puesto en contacto con nadie, pero sí sé gente que colabora conmigo, pues que ha dado parte y que ha hablado con personas de la administración para poner en conocimiento que este libro ha salido y que estas pruebas pues están ahí. A partir de ahora, bueno, pues yo creo que es momento de simplemente de una llamada de atención. Es decir, yo insisto que pretendo eso, llamar la atención de ese enorme patrimonio que tiene España, que no puede, tiene por qué ser una disputa diplomática entre países, ni sino todo lo contrario, un acercamiento de una cultura que fue común y que sin duda alguna la carrera de Indias pues lo que hizo fue unir dos mundos, ¿no? durante 400 años. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿En qué posición están los tres frentes? Por un lado Chile, que me imagino que también tendrá algo que decir, por otro lado el gobierno español y por otro los cazatesoros. Bueno, pues a día de hoy lo que yo tengo conocimiento es que en el año 2016 se celebró un último juicio en el que el Estado chileno, bueno, pues lo que hizo fue anular, evitar y paralizar todo tipo de explotación y todo tipo de expolio o de estudio o de lo que como queramos llamarlo, de excavación en definitiva, por parte de esta empresa. O sea que ahora mismo está todo paralizado en Chile, tanto desde el punto de vista, desde el punto de vista jurídico. Una sentencia dictó que ese pecio pertenecía al Estado chileno y que por tanto no se podía tocar. Sigue bajo tierra, ¿vale? La empresa Cazatesoro, antes del 2016, ya emitió una serie de recursos con la intención de poder quedarse al menos con una parte de ese tesoro y hacer un museo, en fin, varias propuestas que tenía, que eso en el 2016 quedó todo paralizado. Desde entonces no había un movimiento alguno. El único movimiento que había es la investigación que yo, ahora saco a la luz y que, bueno, pues que ahora mismo está teniendo mucho éxito, porque en Chile me acaban de describir la gente, bueno, pues adquiriendo el libro, porque realmente, insisto, allí es una auténtica leyenda, ¿no? ¿En cuánto está valorado ese cargamento que quería vender el rey? Bueno, pues ahora mismo estaría valorado por aproximadamente unos 400 o 500 millones de dólares, ¿no? Una auténtica barbaridad. Pero bueno, insisto que más allá de hablar de precio, de dinero, de cazatesoros, de todo esto que a la gente se le enciende un poco los ojitos pensando en el dinero, hay que valorar el patrimonio histórico y cultural. Es como si le pusiéramos precio a las Meninas de Velázquez. Correcto. ¿Vale? Sí, coincido contigo. Es el espíritu, digamos, de mi trabajo, de mi investigación. No quiero ponerle precio a las Meninas de Velázquez ni a la Alhambra de Granada. Quiero ponerle el precio que vale como un patrimonio cultural de una época, de un periodo, de un instante irrepetible, como fue el de la carrera de India, y del que evidentemente nos tenemos que sentir orgullosos de ese pasado, ¿no? Y debemos de estudiarlo y analizarlo con crítica. Correcto, Vicente, pero ya sabes que muchas veces el Estado español no se mueve pues por este problema del dinero. Entonces, no sé si se ha llegado a valorar la posible expedición que podría intentar sacar esas cajas, y que están muy cerquita, o sea que tampoco tendrías que hacer un trabajo arduo de tecnología como ha habido otras veces. ¿Se ha valorado en cuanto económicamente podría, no sé, suponer el intentar rescatar estas cajas de la cristalería? El trabajo de recuperación podría ser un trabajo, aunque aparentemente pueda resultar fácil porque se encuentra, digamos, a pocos metros de distancia, sumergido en la arena en este caso, pues es más complicado de lo que en principio podemos pensar. Porque, claro, cualquier cosa que saquemos del mar o de la arena húmeda después de 200 años, pues puede sufrir un deterioro irreversible. Entonces, estos procesos, yo no soy arqueólogo submarino, pero he estudiado temas relacionados con esta disciplina, con esta ciencia, y me rodeo de muchas personas que conocen estos temas, y evidentemente no es una cosa tan sencilla. Bueno, pues esperemos que todo se aclare, que el Estado chileno y el Estado español colaboren juntos y el tesoro, pues al final, pueda volver sano y salvo, por lo menos lo que corresponde a España. Y muchísimas gracias, Vicente, por tu magnífica investigación, sobre todo, y por tu arduo trabajo, que generosamente has compartido con tu obra El navío Oriflame y su tiempo. Un placer tenerte en el programa con nosotros. Pues muchas gracias, Silvia, un placer siempre, y ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición. Y por supuesto, recomiendo a todos nuestros oyentes este magnífico libro, porque descubrirán una parte bastante desconocida de nuestra historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y Tomás, nota, porque dentro de unas horas ya está el programa de ayer y cada una de las secciones, y dentro de unas horas está el programa de hoy, el que acabamos de finalizar, el que estamos finalizando en este momento, en la página web OndaCero.es, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Son los programas enteros y cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. Ahí están, en la página web, ya están los de ayer. Insistimos, van a estar dentro de muy poquitas horas todos son los contenidos del programa de esta noche. Por supuesto, tenéis el correo electrónico a vuestra disposición para lo que queráis. rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, aunque hay mucha gente también siguiendo en redes sociales el programa de esta noche, y como todos los programas, con Almohadilla Rosa Vientos, que es nuestra etiqueta. Esa etiqueta está también, por supuesto, a vuestra disposición durante toda la semana. Almohadilla Rosa Vientos. Y comienza una semana que ya sabéis que Onda Cero va a estar muy al tanto de toda la actualidad, muy al tanto de toda la información, y en Radio Estadio prácticamente durante todos los días la información en directo todas las retransmisiones de los importantes eventos deportivos que también hay esta semana. En Onda Cero está toda la información, en Onda Cero ahí os esperan nuestros compañeros para contaros todo lo que está pasando en el mundo del deporte y también en el mundo de la actualidad. Y aquí en Onda Cero comienza ya mismo, en cuestión de un minuto, el Club de las 5, la apuesta marginal informativa y de entretenimiento que os ofrece todos los días aquí en Onda Cero Carles Lamelo. Así es, estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuente, que siempre está muy, muy interesante. Y pasad una semana estupenda, que mañana sabemos que hay muchísimas ciudades que tienen festividad por la comunidad. Y ya sabéis, La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo a la 1, a las 12 en Canarias. Gracias. Besitos.